Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo en esta mañana. Son las 8:01, tiempo del centro de la República Mexicana, 9 de marzo 2017, informaciones relevantes que le vamos a ir contando a partir de este momento, y empezamos con una decisión que toma el Instituto Federal de Telecomunicaciones respecto a América Móvil. Le cuento en este resumen de esto y más. Pues eso, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ordenó a América Móvil separarse de Telmex y constituirse como una empresa independiente. En respuesta, América Móvil anunció que impugnará la resolución al argumentar que el fallo no está basado en una evaluación integral en términos de competencia. El IFT consideró que la operación conjunta de las dos empresas representan una asimetría en el servicio de telefonía móvil y fija. Así que aquí vamos a ver una batalla judicial en defensa Telmex de mantenerse unida, pero por lo pronto el Instituto de Telecomunicaciones de México ha ordenado que América Móvil se separe de Telmex y se constituya como empresa independiente. Estados Unidos rechazó que la construcción del muro en la frontera con México beneficie a Andrés Manuel López Obrador, el más antiamericano de los aspirantes a la presidencia, según se dijo en una conferencia de prensa. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, fue cuestionado por un periodista sobre la reunión que el líder de Morena ha tenido con paisanos en la Unión Americana. Sin mencionarlo por su nombre, sin mencionar al tabasqueño, aseguró que el muro es un tema de seguridad nacional. The president's number one concern is the safety of our country. No, la preocupación número uno del presidente es la seguridad de nuestro país. Número dos son los empleos que son impactados por esto y la capacidad de los estadounidenses de obtener los salarios que merecen. Entonces, este es un tema de seguridad nacional, algo que francamente cuando lo discutió con el presidente Peña Nieto de México, hay una preocupación compartida sobre los cárteles del narcotráfico, venta de armas en la frontera. Hay una preocupación mutua por el respeto a la frontera porque significa mucho para ambos. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, cuestionó los comentarios racistas y denigrantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra mexicanos y contra musulmanes. Durante la presentación de su informe anual en el Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos, aseguró que esto fomenta, entre otras cosas, la xenofobia. Hace falta un mayor liderazgo para abordar el reciente aumento de la discriminación, el antisemitismo y la violencia contra minorías étnicas y religiosas, la denigración de grupos enteros como los mexicanos y los musulmanes, y las afirmaciones falsas de que los inmigrantes cometen más crímenes que los ciudadanos estadounidenses son dañinas y alimentan los ataques xenófobos. El embajador de México en Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez, informó que el gobierno de nuestro país buscará evitar que madres indocumentadas sean separadas de sus hijos durante los trámites de deportación migratoria. Jerónimo Gutiérrez dijo esto al encabezar en Washington un foro de discusión sobre mujeres y migración, en donde detalló que la red consular reaccionará rápida y efectivamente para asegurar que madres e hijos no sean separados. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, anunció que la renegociación del TLC iniciará a finales de año. En entrevista con Bloomberg dijo que las negociaciones podrían prolongarse hasta 12 meses. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, informó que en su encuentro con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steve Mnuchin, se planteó que en la renegociación del TLC se debe buscar el beneficio de las tres naciones involucradas. Una nueva orden de aprehensión en contra de Javier Duarte de Ochoa, esta vez por delitos electorales. La FEPADE busca al político prófugo de la justicia para que responda por su probable obstaculización de los trabajos del organismo público local electoral al negarle la entrega de los recursos económicos necesarios para su funcionamiento. La bancada del PRD en el Senado, bueno, pues tiene un problemón. Tiene dos coordinadores, Dolores Padierna, que fue nombrada ayer por el PRD, y Miguel Barbosa, que fue destituido, pero que ha ido a apelar al Tribunal Electoral. Padierna rechaza entrar en polémica, definió a Barbosa como su amigo, y esto fue parte de lo que dijo. No fue prudente desde el cargo de coordinador hacer esa afirmación, porque esa afirmación tiene consecuencias, y aunque nos gustara mucho o no nos gustara, esa decisión le toca al Comité Ejecutivo Nacional. No se vale golpear al PRD, no se vale golpearlo diario y comer del PRD. Es muy importante defender a nuestro partido. El senador poblano, por su parte, ofreció una conferencia de prensa acompañado de los integrantes de la bancada que lo respaldan. Ahí comentó que será la mesa directiva del Senado la que defina quién es el coordinador de su bancada. Esto dijo. Si la mesa directiva mañana resuelve, a pesar de la interposición del JDC, del juicio de protección de derechos, concederle efectos, automáticamente dejo de ser yo coordinador. Pues resulta que el presidente de la mesa directiva del Senado, Pablo Escudero, del Partido Verde, anticipó que el coordinador es Barbosa y lo será hasta que se pronuncie el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la impugnación que presentó el propio Barbosa. Así que el PRD nombra a Dolores Padierna, Pablo Escudero dice es Barbosa hasta que el tribunal resuelva sobre este tema. Los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa suspendieron la reunión que tenían programada para este día con funcionarios de la PGR. Argumentaron que la dependencia que encabeza Raúl Cervantes no ha ofrecido avances a los planteamientos que se le hicieron hace un mes. Las exigencias serán llevadas a la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos programada para el 17 de este mes. En Morelos fue detenido el presunto operador financiero del Cártel de los Rojos y colaborador cercano de Santiago Mazari Hernández, alias El Carrete. Se trata de Guillermo Mercado Brito y bueno, pues es identificado como el financiero del Cártel de los Rojos. En Sinaloa reportan la muerte de Julio Óscar Ortiz Vega, alias El Kevin. Su cuerpo fue encontrado el pasado domingo en avanzado estado de descomposición. En el estacionamiento de una tienda de refacciones, el pasado 30 de septiembre, recordará usted, un comando armado rescató a este personaje durante una emboscada que dejó como saldo a 5 soldados muertos. El mundo. Eduardo Gómez Orozco, buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carmen. Muchas gracias. Pues iniciamos en Guatemala, le damos seguimiento a esta tragedia en esta casa hogar para menores, porque la cifra de menores muertos tras registrarse un incendio en este hogar especializado ascendió a al menos 22 niñas y adolescentes. Las víctimas tienen entre 14 y 17 años, tal y como lo informabas ayer. Se vivieron escenas de desesperación porque muchos de los padres se agolparon a la entrada del lugar. Aunque la Policía Nacional guatemalteca instaló una mesa de atención para los familiares de los menores desde mediodía de ayer, no fue hasta mucho más tarde que algunos de los padres comenzaron a recibir información de sus hijos. Aquí vemos lo que dijo precisamente una de las madres de estos pequeños, de estas pequeñas. Duro para las madres, porque ella no obedece. Yo le di consejos y no obedece a mi hijo. Entonces, espero que no era ella. El miércoles el gobierno guatemalteco decretó 3 días de luto nacional y la fiscalía abrió una investigación para dirimir posibles responsables del incendio. Y bueno, seguimos en América del Sur porque en Bolivia el presidente Evo Morales promulgó una nueva y polémica ley que casi duplica el área permitida para el cultivo legal de coca de 12.000 a 22.000 hectáreas. Morales, un ex sindicalista cocalero, rechazó las advertencias de que la medida podría incentivar el mercado de drogas ilícitas. Y desde América Latina nos vamos hasta Medio Oriente porque en Siria, Washington confirmó el despliegue de más soldados estadounidenses para apoyar la ofensiva que las fuerzas democráticas sirias y la coalición árabe siria junto a otros grupos aliados de la región, lanzarán contra la capital de facto de Estado Islámico, Raqqa. Hasta aquí mi reporte, Carmen. Buenos días. Buenos días. Gracias, Eduardo. Agenda del Día con Isaías Robles. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carmen. Buenos días a todos nuestros seguidores. A las 10 de la mañana, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, encabeza la presentación de la estrategia de impulso a los proyectos de asociación público-privado en la sede de Nacional Financiera. A las 10:30, el colectivo Fiscalía que Sirva y Miguel Sarre ofrecen conferencia para exponer cuestionamientos relevantes al proceso de elección del fiscal anticorrupción y también van a exigir a la PGR que avance en las investigaciones de corrupción que están bajo su responsabilidad. A las 11 de la mañana, el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, la CONDUSEF, Mario de Constanzo, dará a conocer las acciones en apoyo a los migrantes. A mediodía, a las 12, sesión solemne en el Senado de la República para entregar a Gloria Ramírez Hernández el reconocimiento Elvira Carrillo Puerto por su labor en favor de los derechos humanos. A las 12:30, la empresa británica British Petroleum anuncia la entrega, la apertura de su primera gasolinera en nuestro país. Asisten el vicepresidente de Desarrollo Comercial, Richard Harding, y el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell. Finalmente, a la 1 de la tarde, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, acude al evento por la autonomía y empoderamiento de las mujeres y a la entrega de tarjetas de seguro contra la violencia a mujeres y mujeres transgénero. Parte de la actividad para este jueves 9 de marzo. Buenos días, gracias. Quirén Miguel presenta titulares de la prensa nacional. Estas son las noticias destacadas de este jueves 9 de marzo. Reforma. Ocultan en Pemex a mandos corruptos. Castigan a 7 funcionarios. La Jornada. Sigue al alza en el país el ingreso de capital golondrino. Un imán, el aumento en la tasa de referencia del Banco de México. El Universal. Ir o no con AMLO será decisión de partido. PRD. Barrales no descarta alianza con López Obrador en 2018. Milenio. Equidad solo en delitos. 48.8% contra mujeres. La condición de niñas y adolescentes, la más crítica. 53.9% vive en pobreza, advierte Segob. El Financiero. Renegociar TLC tardará un año, dice Wilbur Ross. Secretario de Comercio. Ubica al final de 2017 cuando arranque el proceso. Excelsior. El PRD no descarta ir con AMLO. Se escuchará a la militancia. El Economista. IP alista los recursos para invertir en APP. Empresarios interesados aportarán hasta 240 mil millones de pesos. La Crónica. Hasta finales de año, la renegociación del TLC. Durarán un año, podrán ser bilateral o trilateral, y todo el mundo habrá de hacer concesiones, dice Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Desde la redacción de Aristegui Noticias. David Ordaz, buenos días, cuéntanos, ¿qué hay de nuevo? Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a ti y al auditorio. Pues este jueves el peso se deprecia 0.58% después de una fuerte caída en los precios del petróleo a nivel internacional. En este momento la moneda mexicana cotiza en un rango de 19.74 y 19.77 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores registró un alza de 0.25% al colocar el IPC en 47.539 puntos, impulsada por acciones de América Móvil, Walmart y Grupo Alfa. Vamos a estar atentos en unos minutos más a los números con los que abra América Móvil y Telmex en la Bolsa Mexicana después de la resolución del IFT, que como mencionaste hace un momento, ordenó separar las operaciones de ambas empresas. En otro tema, este jueves el precio de las gasolinas se mantiene sin cambios respecto al día de ayer y el precio máximo de la gasolina magna es de 16.53 pesos y de la premium de 18.33. Esta y más información le estaremos dando a conocer en Aristegui Noticias. Gracias, David. Buenos días. Gracias, buenos días. Dinero con Enrique Galván Ochoa. Hola Enrique, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días Carmen, amigas y amigos. El gobierno federal concertó un nuevo préstamo por 15,000 millones de pesos. Se trata de un bono a 30 años con vencimiento en noviembre del año 2047, según información de la Secretaría de Hacienda. Es un préstamo negociado en condiciones muy, muy favorables para los prestamistas. Ganarán una tasa de interés de 7.85%. En tiempos todavía recientes no hubiera salido tan caro, pero el Banco de México ha venido elevando la tasa de interés y el gobierno mexicano en este caso resulta afectado. El 57% del préstamo lo otorgaron inversionistas nacionales y el resto inversionistas extranjeros. También explica Hacienda que los recursos se utilizarán para el pago de otros préstamos y que no aumentará el endeudamiento global del país. Cabe recordar que apenas el mes pasado Pemex había concertado una deuda en Europa por 4.250 millones de euros. Mucho ojo, la deuda pública externa del país ya es mayor a las reservas internacionales del Banco de México. Al cierre de enero sumó esta deuda 180.646 millones de dólares, mientras que el saldo en las reservas o de las reservas totalizó 174.791 millones de dólares, de acuerdo a Bursamétrica, una empresa de análisis financiero. Hay una situación de riesgo por este incesante crecimiento de la deuda del gobierno mexicano. Las calificadoras de crédito internacionales, Moody's, Standard & Poor's y Fitch, tienen en perspectiva negativa la calificación de México, y Fitch en particular acaba de hacer una segunda llamada de atención. La economía crece muy lentamente y las perspectivas de las relaciones comerciales con Estados Unidos todavía no son claras. Acabamos de escuchar de una fecha probable en que llegue a concretarse algo del Tratado de Libre Comercio. Una mayor degradación de la calificación de crédito de nuestro país, de su capacidad para obtener nuevos préstamos y pagar sus deudas, sería sumamente lesiva. Tiene que bajar sus gastos la clase política mexicana, pero no sabe cómo hacerle, y menos en tiempos de campañas políticas. Está en disputa el Estado de México, hay que meterle mucho dinero, también hay mucha gente necesitada, y la ecuación de la política mexicana, de la clase política mexicana, es un pobre igual a un voto. Muy buenos días, Carmen, amigos y amigas y amigos, pásenla bien y cuídense mucho, por favor. Gracias, Enrique. Muy buenos días. Buen día. Bueno, y sobre una de las noticias más importantes de las últimas horas que tiene que ver con América Móvil y con Telmex, le cuento más de lo que ya le dije en el resumen. El operador de telefonía móvil América Móvil anunció que impugnará la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre la evaluación de las medidas asimétricas impuestas en 2014 a Radio Móvil Dipsa, teléfonos de México Telmex y teléfonos de Noreste Telnor. La empresa propiedad de Carlos Slim consideró que la resolución del organismo regulador no está basada en una evaluación integral en términos de competencia ni considera los profundos cambios ocurridos en el sector de las telecomunicaciones a 3 años de su imposición. Esta información relevante que ha sido enviada a la Bolsa Mexicana de Valores señala que la competencia efectiva existe tanto en servicios fijos como móviles, la cual se mantiene claramente, entre otros, en el gran crecimiento de consumo en todos los servicios de telecomunicaciones, principalmente de datos. La empresa dice que las modificaciones y adiciones a las medidas notificadas son violatorias a los títulos de concesión o de los títulos de concesión y confirman la falta de certeza jurídica y predictibilidad regulatoria en el sector. Dice también en esta comunicación que la resolución notificada se encuentra siendo analizada en sus posibles efectos por América Móvil y sus subsidiarias y que va a ser impugnada conforme a las leyes aplicables. Hay que recordar que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues, determinó modificar ciertas medidas asimétricas, adicionar nuevas, tanto en servicios móviles como fijos. En la parte de móviles, las principales modificaciones y nuevas medidas se refieren a la inclusión de los principios de equivalencia de insumos y replicabilidad técnica a los términos bajo los cuales se prestan los servicios mayoristas regulados móviles de comercialización de servicios móviles para operadores móviles virtuales y para el servicio mayorista de usuarios visitantes, el llamado roaming. Se incluye una regulación ex post para que el IFETEL vigile la replicabilidad económica de las tarifas a los usuarios, a nuestros usuarios, dice la empresa, en relación a las tarifas de los servicios que presten los operadores móviles virtuales, y refuerzan las medidas para garantizar el acceso a la información de la infraestructura y servicios relacionadas a servicios mayoristas regulados a través del sistema electrónico de gestión. Habla también de la parte fija, de las principales modificaciones y nuevas medidas que se refieren a la inclusión de los principios de equivalencia de insumos, replicabilidad técnica y económica a los términos bajo los cuales se prestan los servicios mayoristas regulados fijos, incluyendo la compartición de infraestructura pasiva y desagregación efectiva de la red local. Agrega también que hay una regulación para que el instituto vigile la replicabilidad económica ex ante o ex post de las tarifas a los usuarios en materia de tarifas de servicios mayoristas de arrendamiento de enlaces dedicados. Se modifica la metodología de costos para la determinación de dichas tarifas. Es parte de lo que describe la empresa, el operador de telefonía móvil que envía este informe a la Bolsa Mexicana de Valores como un hecho relevante, pues dando cuenta de lo que ha anunciado el IFT sobre la evaluación de las medidas asimétricas impuestas en 2014 a Radio Móvil Dipsa, teléfonos de México y teléfonos del Noreste. Esta nueva situación donde habrá batalla en los ámbitos de la competencia, dado que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha determinado lo que le mencioné desde el resumen, ha ordenado a América Móvil separarse de Telmex y constituirse como una empresa independiente, y bueno, pues Telmex está en su defensa y va a impugnar como se puede apreciar en esta comunicación. También Televisa ha enviado a la Bolsa Mexicana de Valores un evento relevante el día de hoy. Esta mañana, David Ordaz, nuestro colega de la redacción de Aristegui Noticias, nos está haciendo llegar esta comunicación que está surgiendo en estos momentos, donde Grupo Televisa emite este asunto, que es los resultados de la revisión bienal del IFT en materia de preponderancia en el sector de la radiodifusión. Y bueno, pues ahí dice que Grupo Televisa informa a la Bolsa que como parte de la revisión de estas medidas de preponderancia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones le ha notificado una resolución que modifica algunas de las medidas de preponderancia existentes en el sector de la radiodifusión e incluye ciertas obligaciones adicionales para Televisa y algunas de sus subsidiarias. Las nuevas medidas preponderancia mantienen la mayoría de las medidas previamente impuestas por el IFT desde 2014, pero con ciertas modificaciones y adiciones que incluyen una serie de determinaciones: compartir infraestructura, la prohibición de adquirir ciertos contenidos exclusivos para la radiodifusión. En este caso, esta medida ha sido modificada permitiendo a Televisa adquirir contenidos relevantes en ciertas circunstancias, pero siempre y cuando ponga a disposición de otros radiodifusores en México el sublicenciamiento de tales derechos en términos no discriminatorios. También habla de servicios de publicidad, separación contable. Aquí informa Televisa que le están planteando que Televisa tendrá que implementar metodologías de separación contable que serán posteriormente reguladas y definidas basadas en ciertos criterios que serán determinados por el IFT. Así que, pues ahí está un aviso a la bolsa. Le estoy dando resumidamente algunos de los puntos de lo que en este momento de la mañana se está enviando como un hecho relevante, como un asunto importante de Televisa a la Bolsa Mexicana de Valores sobre la preponderancia en el sector radiodifusión. Así que por un lado estamos con América Móvil y Telmex y por otro lado con Televisa y las decisiones que está tomando el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En eso estaremos para también informarle. Por lo pronto, hasta ahí le dejo este reporte de las últimas horas y de lo que acaba de surgir esta mañana. Eric Casas presenta Deportes. Muy buenos días, Carmen, auditorio. Esta es la información deportiva. Si no vio el partido de este jueves en Camp Nou, yo le recomiendo que lo busque para que después se lo pueda contar con detalle a los hijos y los nietos. Y es que Barcelona logró una épica victoria, una remontada inédita en octavos de final de la Champions League. El conjunto blaugrana se levantó de un lapidario 4-0 tras el juego de ida para anotar 6 goles en la vuelta, los últimos 3 en 7 minutos, y consumar el milagro con un tanto del canterano Sergi Roberto en tiempo agregado. Paris Saint-Germain pagó con una dolorosa e increíble eliminación su actitud especulativa, sobre todo tras el gol del uruguayo Edinson Cavani. Pero en un final de película, Barcelona avanzó contra todo pronóstico en un partido del que se hablará por mucho, mucho tiempo. En el otro encuentro de la jornada europea, Borussia Dortmund goleó 4-0 al Benfica gracias al hat-trick del atacante gabonés Pierre-Emerick Aubameyang y avanzó con global de 4-1 a los cuartos de final. El delantero mexicano Raúl Jiménez entró de cambio al minuto 82, pero nada pudo hacer para evitar la derrota del conjunto lusitano. Dejamos el fútbol europeo para revisar la actualidad de la NFL, donde este día se inicia la agencia libre y con ella la primera campanada, ya que los vaqueros de Dallas dejarán libre al quarterback Tony Romo luego de 14 temporadas, las últimas 10 como titular. Las lesiones, así como el surgimiento del novato sensación Dak Prescott, precipitaron la salida de Romo, quien podría en breve firmar con los Broncos de Denver, Tejanos de Houston o 49 de San Francisco. Y en el marco del Día Internacional de la Mujer, Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, consideró como un orgullo para nuestro país a las atletas que han puesto en alto el nombre de México en justas tan importantes como los Juegos Olímpicos. Recordó a la ex esgrimista Pilar Roldán y la ex nadadora María Teresa Ramírez, medallistas en México 1968, cuyo ejemplo ha inspirado a futuras generaciones de deportistas, entre ellas la pesista Soraya Jiménez, primera mexicana en ganar una medalla de oro en la justa universal, o la taekwondoín María del Rosario Espinosa, ganadora de 3 medallas olímpicas en citas consecutivas. Un reconocimiento desde aquí a todas las mujeres en este y todos los días. Muy buenos días. Kiren Miret presenta Titulares de la Prensa Internacional. este jueves en portadas de los medios internacionales. Estados Unidos, The New York Times. Los grupos de salud se unen para oponerse a la ley republicana. El poderoso grupo tiene preocupaciones por ofrecer un servicio de salud accesible. The Washington Post. Los jugadores de la industria critican severamente el plan de salud de los republicanos, bajo ataque de la derecha y la izquierda. The Wall Street Journal. Los contratistas parecen ser el epicentro de las filtraciones de la CIA. Europa. El País. España. Nuevas pruebas de financiación ilegal del PP y de Convergencia. El principal acusado del caso Palau declara que Ferrovial pagaba un 4%. The Guardian. Reino Unido. Hammond cae en trampa de impuestos. Críticas sobre los cambios de las contribuciones en la seguridad social. Le Monde, Francia. Escuela primaria. Los proyectos de los candidatos seleccionados. La extrema derecha, la derecha y la izquierda tienen radicalmente proyectos diferentes, pero continúan siendo clásicos. Latinoamérica. Clarín, Argentina. Se agrava el conflicto docente y es el cuarto día sin clases en la provincia. Los sindicatos bonaerenses decidieron extender la huelga 24 horas más. El Mercurio, Chile. Cervel mantiene alta exigencia para inscripción en primarias de los presidenciables de partidos. A 37 días de cumplirse el plazo legal de fichaje de militantes, ninguno de ellos cumple con los requisitos para constituirse. El Tiempo, Colombia. Ya van 56 capturados por muertes de líderes sociales. Fiscalía investiga 74 casos. Hay hasta el momento 4 sentencias. El Comercio, Perú. Fujimorismo da marcha atrás en el caso Sodalicio. Kenji Fujimori calificó de nauseabundo que su bancada votara por archivar la moción para investigar el tema. El Nacional, Venezuela. Peligra siembra de invierno por falta de insumos y semillas. Fedeagro alerta que si en 2016 solo se cosechó un tercio de las necesidades del país, este año la producción será mucho menor. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Hola Jesús, buenos días, ¿cómo te va? Bienvenido como siempre. Buenos días, Carmen. Pues ya sabes que el gobierno de Trump se destaca por modesto. Ayer por la noche, el general John Kelly, secretario de Seguridad Interior, presumió lo que considera las primeras cifras del éxito de la política migratoria del presidente de los Estados Unidos. Informó, Carmen, que desde que asumió la presidencia Trump el 20 de enero de este año, al mes de febrero, en la frontera sur de los Estados Unidos, los agentes de la patrulla fronteriza y de aduanas capturaron a 18,762 personas que intentaban ingresar como inmigrantes indocumentados a la Unión Americana, lo cual representa, dijo el general, un 40% en términos de reducciones sobre las capturas de inmigrantes indocumentados que se hicieron en los primeros dos meses del año pasado, que fueron 31,578. Y Carmen, hay que tomar muy en cuenta esto que está presumiendo el gobierno de Trump, porque además dice que a partir del primero de octubre del año pasado, cuando inició el año fiscal 2016 en Estados Unidos, y durante los últimos dos meses y medio del gobierno de Obama hasta el 19 de enero, la patrulla fronteriza capturó a 157,000 inmigrantes indocumentados en la frontera con México, lo que representa, dice, un 35% de incremento en comparación al inicio del año fiscal 2015, lo cual pues demuestra que lo que quiere hacer el gobierno de Trump es presumir que su política antimigratoria, aún sin el muro, está funcionando. Dijo que además es de destacarse el hecho de que en el mes de enero y febrero de cada año regularmente se nota un incremento de 10 a 20% en las aprehensiones de inmigrantes indocumentados, con lo cual el general Kelly está diciendo ya tenemos una política bastante exitosa. ¿Cómo ves, Carmen? Pues sí, bueno, es el manejo de los números y ahí está su cifra, 40% dice, ¿no? 40% de reducción y sin muro, imagínate, bueno, pues es un éxito rotundo según su punto de vista, ¿no? Y claro, digo, estamos hablando de menos de mes y medio, ellos ya consideran una reducción del 40%, pero además reconoce el general Kelly que esto también se debe en parte a que, pues, la tendencia del flujo migratorio hacia el sur de los Estados Unidos, viniendo de México, se ha reducido porque también los coyotes han incrementado sus cuotas en un 130%, que él informó que de cobrar $3,500 por pasar a una persona, ahora están cobrando unos $8,000 en promedio, sobre todo en regiones más peligrosas, en las montañas, y hace referencia seguramente al estado de Arizona. Pero, Carmen, es de notarse una situación en esto, que todavía no se termina siquiera el primer trimestre de 2017 y ya tenemos al Departamento de Seguridad Interior presumiendo cifras de detención de inmigrantes indocumentados. Que esto se tome en Washington como una especie de cabildeo por parte del gobierno de Trump para que cuando envíe el presupuesto para la construcción del muro y el fortalecimiento de las políticas migratorias que se supone la próxima semana, no encuentre oposición y se lo aprueben de manera expedita. Pues ahí está, Jesús Esquivel, gracias por estar aquí para hablar de ello. Estaremos, te comento y le comento a nuestro auditorio en unos instantes más, hablando de otro tema, de otro ángulo que tiene que ver con la zona fronteriza, que es lo que Patricio Martínez, el senador de la República y exgobernador de Chihuahua, ha presentado pues como una proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, y ahí se solicita pues que se cree una comisión para analizar y para discutir y para tomar una postura acerca de lo que considera una invasión de Estados Unidos de una franja importante, de un pedazo importante del territorio mexicano, según ha informado en estas últimas horas, más de 400 kilómetros Estados Unidos estaría mordiendo, digamos, de la zona fronteriza, así que estaremos en eso en un instante más. Jesús, gracias por estar aquí y estaremos con Patricio. Sí. Carmen, si me permites, nada más un dato importante e interesante que lo escuché esta mañana en National Public Radio. La industria del turismo en Estados Unidos está reportando que desde que Trump asumió la presidencia, el turismo internacional a los Estados Unidos se ha reducido en 1%, lo cual representa la pérdida de 70 mil empleos y de 3 mil millones de dólares en ingresos a los Estados Unidos. Habría que preguntarle qué tanto de este turismo internacional ha afectado a los hoteles Trump, que seguramente el mandatario, si lo llega a mencionar en algún momento cuando aumente la presión, dirá, siempre están llenos. Pues ahí está otro tema. Gracias, Jesús, un abrazo y estamos en contacto contigo. Buenos días. Buenos días. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. De la República, Patricio Martínez García, que fue en su momento gobernador del estado de Chihuahua, pues presentó una proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, y aquí el tema es que está pidiendo que se proporcionen elementos jurídicos, técnicos, económicos, para que se definan y en su caso se comprueben y revisen los límites territoriales entre México y los Estados Unidos. Viene una serie de consideraciones donde se pone foco particularmente a los estados de Chihuahua y de Sonora, evidentemente que tendrían y que tienen un gran interés para que de manera técnica y jurídica se deslinden los límites entre Estados Unidos mexicanos, los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, para analizar, dice, si se atienden de manera correcta a los puntos, rumbos, señales y mojoneras o monumentos fijados en los tratados que al efecto se celebraron, así como en las revisiones que se llevaron a cabo posteriormente en la firma de los mismos. Se refiere, por supuesto, a los tratados en donde se han determinado efectivamente las zonas limítrofes. Y bueno, pues hay una parte muy relevante donde dice que lo anterior, porque de acuerdo a investigaciones realizadas desde hace años, la colocación de algunos puntos y monumentos topográficos, así como la determinación de los respectivos rumbos y distancias que fueron establecidos por las comisiones bilaterales que para ese efecto se constituyeron, no corresponden a las especificaciones técnicas definidas en aquellos tratados. Leo solamente esta primera parte porque tenemos oportunidad de hablar directamente con el senador Patricio Martínez para que él nos explique con los datos y con la información relevante que tiene acerca de este tema, que desde luego se coloca en este momento como un tema prioritario. Gracias, Patricio Martínez, por tomar la comunicación para este programa. Bienvenido y buenos días. Gracias, Carmen. Muy buenos días. Efectivamente, lo dicho es preciso y exacto. El punto de acuerdo que presenté fue para que se constituyera una comisión. Pasadas las semanas, esta no se constituyó por las razones que sea, pero en realidad he sustituido ese trabajo de la comisión al ordenar por mi parte los trabajos técnicos a una empresa que la semana que entra, para ser más precisos, el martes, me los entregará, en donde se confirma la frontera de México-Estados Unidos actual está mal. En una distancia de 430 kilómetros lineales de la frontera terrestre, no está en el lugar en donde debiera estar. Vamos, está un poco al sur. Esto significa que en el caso de que el gobierno de Estados Unidos pretenda de manera definitiva levantar un muro, si lo quiere levantar, tendrá que levantarlo en otra línea, que es la que está en los tratados, y no en la actual, que está equivocada. Error que se detectó desde los tiempos de Porfirio Díaz. Don Porfirio mandó una nota diplomática haciendo el señalamiento de estos errores. Vino la revolución, vino el siglo XX, eso se quedó olvidado y ahora pues lo estamos desempolvando, no solamente con las referencias que teníamos, sino con elementos adicionales técnicos como los que habré de aportar la próxima semana. Pero serán, senador, entonces, con elementos producto de la investigación de una empresa privada, no de lo que el Senado le pida al gobierno o pueda hacer por sí mismo para identificar técnica y jurídicamente del asunto? Bueno, el punto de acuerdo lo que solicitaba era los recursos económicos y técnicos, materiales, para que se hiciera la confirmación topográfica de esta tesis que sostengo en el punto de acuerdo. Ahora, lo que estoy pidiendo es una empresa de ingeniería con especialización en topografía moderna que confirme, lo cual ya me anticipó y me dio los anticipos correspondientes, que lo establecido en la tesis es correcto y exacto. Los meridianos y los paralelos que marca el tratado son unos, y los que están en la frontera son otros. Es decir, tenemos dos fronteras, la de los tratados y la errónea actual física, que si se va a poner el muro, hay que moverla y que el muro lo pongan en donde debe ser la frontera. Perdón que pregunte, Patricio Martínez, e insista, ¿ese estudio lo va a financiar quién? Pues por lo pronto lo estoy haciendo yo. ¿A título personal? Además, quiero decirle luego con mucho gusto, porque si esto es impulsar una recuperación de 85 mil hectáreas que están evadidas, llamémosle así, del territorio mexicano, 8 mil en el estado de Chihuahua y 75 mil en el estado de Sonora, si esto sirve como elemento para detener esa agresividad con la que se está levantando el muro, pues le voy a decir, no tiene un alto costo, al contrario, lo haré con mucho gusto. Si el Senado, por distracción o por poco aprecio que le tuvo esta tesis o por exceso de trabajo no lo pudo hacer, no importa, yo lo hago. No es una cosa tampoco que esté fuera del alcance de un recurso normal. Son algunos miles de pesos, pero son muy bien invertidos, se lo aseguro. ¿Es estrictamente un estudio topográfico, básicamente? Sí, es topográfico para que no haya margen de error en los estudios históricos y documentales con los que yo cuento desde hace tiempo y que se corroborara esto. Mire, el problema del muro es no solamente la agresividad con la que se levanta y que divide a dos mundos, al hispano y al norte, sino también que niega todos los principios bajo los cuales hemos estado trabajando en los últimos 20 años en Norteamérica, que es constituirnos en una región. En el momento en que se levanta ese muro, se niega ese concepto y todos perdemos. Estaba viendo en el punto de acuerdo, bueno, en la proposición con punto de acuerdo, Patricio Martínez, que se hablaba de una pérdida física territorial estimada en 84 mil hectáreas, es decir, 845 kilómetros cuadrados. Sin embargo, en las últimas horas se difundió información que hablaba de 432 kilómetros. ¿Cuál es la cifra que tiene usted? Es correcto. Las dos son correctas, porque los 432 kilómetros son kilómetros lineales. Ajá. Es la línea fronteriza que está equivocada, sí. Lo cual nos da por resultado un triángulo en Arizona, Sonora de 75,000 hectáreas, que es medida de superficie, y 8,000 hectáreas en el estado de Chihuahua. Es correcto, 432 kilómetros de la línea fronteriza están movidos. Están movidos. ¿Cuáles son los tratados a los que hace referencia? ¿Cuáles son los tratados que México firmó en su momento y que determinaron la línea fronteriza, las líneas fronterizas México-Estados Unidos, incluyéndole hablar? Supongo que se referirá a Santana y el tratado que nos quitó un pedazo de país. Bueno, mire, sí, efectivamente estamos tratando asuntos que son muy dolorosos para la patria, para los mexicanos. El Tratado de Guadalupe Hidalgo se firma en 1847 en la Villa de Guadalupe, aquí en México, y lo firma Manuel Peña y Peña, que era justamente en los tiempos del santanismo, después de la gran derrota de Chapultepec, el 13 de septiembre de 1847. Como producto de la guerra y de la invasión norteamericana, el país se ve forzado a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, con el cual se ceden los territorios, no solamente el de Texas y lo anexo a Texas, que eran una cantidad enorme de territorios que llegaban hasta Wyoming, sino también se ve obligado a entregar el estado de Nuevo México, Arizona, Utah, Nevada y California, y reconocer la independencia y la pérdida de los territorios que se había tenido con la independencia de Texas en 1836. Fueron más de 2,500,000 de kilómetros cuadrados, y luego, después de eso, en 1853, con motivo de que Estados Unidos tenía que meter un ferrocarril de Houston a San Diego, y se atravesaba ahí una zona montañosa, entonces vinieron y exigieron la venta de otro territorio que les permitiera un territorio plano de llanura en la frontera. Esa venta se llama de la Mesilla y corresponde a una porción importante del estado de Chihuahua y del estado de Sonora, que está constituido básicamente en el estado de Arizona actualmente. Entonces, esos dos tratados fijaron de manera precisa y exacta, con la topografía de ingeniería indiscutible, lo que, en donde debe ir la línea fronteriza. A la hora que vamos y revisamos, la línea fronteriza no va donde los dos países lo acordaron. Y como el mismo tratado dice que lo ahí establecido se respetará por los dos países sin ninguna modificación, y lo dice textualmente, religiosamente esto será respetado, entonces, ya que estamos tratando de modificar tratados o de revisar tratados, pues lo que hay que hacer es revisar la aplicación de un tratado sin permitir ninguna alteración, como es el Tratado de Límites, Paz y Amistad, firmado con los Estados Unidos en 1847. Ni más ni menos, no renegociar el tratado, que sería una locura en estos momentos, pero que se cumpla el tratado que existe desde entonces, y si no, México perderá, bueno, ha perdido, ha dejado de tener, digamos, identificado en la zona fronteriza ese territorio, y bueno, pues en tiempos de muro es pertinente efectivamente esto que usted está planteando, porque evidentemente estamos frente a una situación crítica, difícil, muy compleja, y bueno, pues este elemento se pone a la mesa. Una última pregunta, Patricio Martínez, senador de la República. Usted dice, bueno, el Senado no me hizo caso. En pocas palabras, yo les planteé esta proposición con punto de acuerdo para resolver la obtención de recursos que permitiera realizar los elementos, desarrollar los elementos técnicos, topográficos, jurídicos, que revisen y que comprueben, que revisen y que veamos qué pasa respecto a los límites territoriales entre México y los Estados Unidos de Norteamérica, pero que no fue atendido, lo cual me llama la atención en un contexto como este. Bueno, mire, hay que entender que son una serie de complicaciones las que han venido al Senado con motivo de la función que tiene en la cuestión de relaciones exteriores, con toda la problemática que hemos tenido, sobre todo a partir del 20 de enero de manera muy contundente, y entiendo que es una serie de frentes de trabajo en donde este se ha ido poniendo, sino dejando entre todos los demás, y con considerando que yo le tengo un peso específico porque veo la importancia no solamente de la recuperación de territorios perdidos y de la realineación de la frontera, sino porque tiene un valor estratégico que puede establecer ante el mundo, ante las naciones del mundo y por supuesto ante Estados Unidos, el que los mexicanos nos vemos en la línea fronteriza actual y le digamos, aquí no puedes levantar tu muro, porque esta no es la línea. Y si pretendieran continuar con esa construcción, podríamos irnos a un litigio ante Naciones Unidas y ante los tribunales internacionales y el de la Haya, como ya lo hicimos en un conflicto anterior en los tiempos de Benito Juárez, y en donde la Haya nos dio la razón a los mexicanos, y recuperamos un territorio por una desviación que se hizo ahí en el río Bravo, un distrito que duró muchos años, pero que nos devolvieron ese territorio por el acuerdo, el fallo que dio la Haya. Me parece que este recurso tiene ese valor de sostener jurídicamente y ante tribunales internacionales que el muro no se puede levantar en una línea de 430 kilómetros aproximadamente de los 1100 que México tiene de frontera terrestre con los Estados Unidos. Pues ahí está, Patricio Martínez, si ya de por sí el muro es ofensivo y ominoso, imagínese que se construya en territorio mexicano, ya sería el colmo. Pues ahí está, un tema importante, Patricio Martínez, le aprecio mucho que lo cuente para este programa de Noticias en Vivo, gracias por estar aquí y nos mantenemos en contacto, si me lo permite. Muchas gracias. Gracias. Tenga y buen día, días. Carmen. Gracias y buenos días al exgobernador de Chihuahua y senador de la República, Patricio Martínez, con este tema. Bueno, hacemos un alto en el camino, vamos a una pausa. Ya llegó a nuestras instalaciones el exvisitador de la Procuraduría General de la República, César Alejandro Chávez Flores. Bueno, pues va a ser muy importante hablar con él porque hay varios temas abiertos. Además de ser aspirante a la Fiscalía Anticorrupción, está ya la lista de quienes aspiran a la Fiscalía Anticorrupción de nuestro país, que por cierto se cambió la fecha. Se cambió la fecha, se había previsto una fecha para esta semana y ahora se han fijado por parte de las comisiones correspondientes las dictaminaciones, las comparecencias y las dictaminaciones que van a concluir el próximo 21 de marzo. Va a participar un comité de acompañamiento ciudadano, las comisiones de justicia y de anticorrupción y participación ciudadana en el Senado. Bueno, pues han puesto las fechas para el proceso de comparecencias para nombrar a este titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, que es como se nombra legal y oficialmente a esta fiscalía, que estará por ser ocupada cuando se determine quién de estas personas que se han postulado, pues surge como el nuevo fiscal anticorrupción. Quien fuera visitador de la PGR, pues está aquí en nuestras instalaciones. Con él hablaremos de esto. Con él hablaremos también del caso Ayotzinapa, con él hablaremos del caso que ayer presentamos con Gustavo Sánchez, que es un tema muy importante de una empresaria mexiquense que fue víctima de un intento de secuestro por personas relacionadas directamente con Alfredo Castillo, el actual titular de CONADE y excomisionado para Michoacán, que por cierto, en nuestro portal de noticias, en el portal Aristegui Noticias, puede usted leer la ampliación de estas informaciones. Gustavo Sánchez agrega información a lo que ayer presentamos y antier, y habla del principal imputado colaborador de Alfredo Castillo en este intento de secuestro como una de las personas que participó de las investigaciones, por llamarles de algún modo, del caso Polet en el Estado de México. Así que bueno, temas tenemos a pasto esta mañana. Después de la pausa regresamos con el exvisitador de la PGR, César Alejandro Chávez Flores, que ya está aquí en nuestro estudio. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, esta mañana está en este estudio, cosa que le agradezco, César Alejandro Chávez Flores, que fuera en su momento visitador de la Procuraduría General de la República y, bueno, pues un ciudadano de Chihuahua que ahora, entre otras cosas, bueno, es una referencia obligada porque ahí hay varias cosas que conversar contigo esta mañana como ex visitador, pero me detengo en el tema de que formas parte de los aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción, esta Fiscalía Anticorrupción que, bueno, pues ya se determinaron por parte de las comisiones fecha para la comparecencia de los aspirantes y, bueno, pues esperamos ya una dictaminación para que concluyan el 21 de marzo, día de la primavera, precisamente sobre quién puede encabezar, quién va a encabezar esta Fiscalía Anticorrupción. Por lo pronto, gracias por estar aquí, César, gracias por participar en este programa en un momento donde hay varios asuntos abiertos y de ellos hablaremos. Bienvenido y buenos días. Muchas gracias, Carmen. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, esta es una conversación que pretende, desde luego, hablar del tema de la Fiscalía Anticorrupción, del diseño general de lo que es este Sistema Nacional Anticorrupción, de la Fiscalía General de la Anticorrupción y de todo lo demás. Pero también hay casos particulares que te iremos preguntando y que no podemos no preguntarte, desde luego, como el caso Ayotzinapa y como la investigación que ayer presentamos y antier en este espacio de noticias, que si bien no eres la figura principal, eres aludido en algún momento y ya lo comentaremos en el curso de la propia investigación, la investigación de Gustavo Sánchez sobre el caso de la empresaria Lucrecia Pacheco y, bueno, ya hablaremos de eso en su momento como un caso particular. Bueno, primero, estás en la lista de los aspirantes. Ya se bajaron dos, Jimena y Sarre. Sí, ¿Eran 32? Por motivos distintos, en su momento decidieron declinar. A mí me parece que la declinación del doctor Sarre alude a argumentos que vale la pena tomar en consideración. Yo mismo estoy haciendo una reflexión sobre lo que él expone y sobre mis propias consideraciones respecto de lo que vemos como limitaciones de la Fiscalía Anticorrupción. Me detengo aquí porque ya empezaste con una cosa muy fuerte. Se fue Jimena Puente, la presidenta del INAI, y hizo una carta como diciendo no voy a enturbiar el proceso, un poco subrayando la idea de que sonaba que estaba ahí como muy cercana al gobierno, para decirlo claro. Se va el doctor Sarre y tú dices, estoy analizando lo que hizo Sarre porque yo mismo estoy analizando, ¿qué? ¿Retirarte del proceso? Mira, el tema grande en esta discusión es que estamos en una discusión social respecto de cuál es el modelo de Fiscalía General de la República que tenemos que implementar como país para que tengamos un modelo de persecución penal de avanzada, que sea adecuado al sistema acusatorio y que responda a las necesidades de justicia que tiene la población, que hoy en su gran mayoría no confía en el Ministerio Público de la Federación. Los diferentes medios de opinión o de encuestas, la ENVIPE, por ejemplo, nos dice que el ciudadano común y corriente ve en el Ministerio Público de la Federación a una autoridad lejana, con problemas serios de corrupción a su interior y que no ha sido eficiente, no tiene credibilidad pública como lo tienen las fiscalías o los ministerios públicos, que son figuras de mucho prestigio, de mucho reconocimiento social en otros países. Entonces tenemos que transitar en este nuevo modelo acusatorio a un sistema y a una institución con una fiscalía robusta, autónoma, como se ha perfilado por diferentes organizaciones sociales y académicas, y que dentro de esta Fiscalía General podamos tener fiscalías especializadas. Una de ellas será la anticorrupción, pero creo que serán otras fiscalías también las que tendrán que existir. Por ejemplo, en México hace falta de manera muy clara una fiscalía especializada, robusta, seria, sobre el tema de derechos humanos, una fiscalía electoral que tenga un avance respecto de lo que hoy tenemos por cuanto a sus potencias, su autonomía, sus capacidades, que tenga también un sistema de control interno que precisamente vaya en la lógica de evitar la corrupción, que hoy es un problema muy serio, la colusión de los servidores públicos con criminales o el uso del poder que tiene un ministerio público para extorsionar a ciudadanos, por ejemplo. Y cómo dentro de ese gran esquema le damos a una institución de esta envergadura pues canales de participación ciudadana, de expresión social, que sirvan de equilibrios, que hagan contrapesos, que eviten la concentración excedida de poder y que nos pueda derivar hacia esquemas de autoritarismo o de corrupción o de mayor corrupción que la que hoy tenemos. Entonces, en esa gran discusión, que recientemente ha tenido un impacto social muy importante a través de las expresiones públicas que tú has dado cabida en este espacio y muchos otros, se empata con otra temática, que es el diseño de un sistema nacional anticorrupción, y como uno de los componentes de ese sistema nacional anticorrupción, el componente de la persecución penal. Si un sistema anticorrupción no tiene un componente sólido, fuerte de persecución penal, pues todo lo demás de fiscalización, de mejora administrativa, de sanciones incluso administrativas, pues pierden su valor. A un ciudadano creo que no le dice mucho el que un funcionario sea destituido e inhabilitado si no es aprehendido, no es llevado a prisión y no es no rezarse los bienes públicos que haya sustraído del erario. Entonces, es una discusión grande. Yo por eso he notado que hay un atorón, un entrampamiento en el proceso de designación del fiscal, porque percibo que está en una coyuntura donde hay otros temas de mayor alcance, de mayor envergadura, que tienen que analizarse y discutirse en paralelo. A ver, es un tema enorme para un país como el nuestro. Estamos hablando efectivamente de que la corrupción es un asunto que ya ha rebasado los límites y que estamos frente a una necesidad nacional de que esto encuentre nuevos cauces. Se desarrolló este Sistema Nacional de Anticorrupción, que tiene ya alcance legal, etcétera, pero tenemos cosas, César, que desde luego hacen que la gente desconfíe de todo, incluyendo esto. Si existe la posibilidad de que el último procurador general de la República se convierta en el primer fiscal de la nación, que tendrá un grado de autonomía que será paulatino en los años que vienen, pues empieza la historia mal. Porque si el actual procurador general de la República, Raúl Cervantes, un hombre absolutamente cercano al presidente de la República, y no voy a discutir el tema porque es evidente, le llaman incluso algunos el fiscal carnal para un poco subrayar jocosamente la cercanía que tiene con el presidente, si estamos ante esa posibilidad, bueno, pues entonces empieza mala historia, y ya ni digamos que viene un fiscal anticorrupción que va a tener un corto tiempo, que no queda claro realmente su grado de autonomía respecto al otro procurador o fiscal, y entonces el asunto es bastante confuso en términos de realmente vamos a tener o no una autoridad de procuración de justicia con la autonomía necesaria, suficiente, y las capacidades técnicas para enfrentar el problemón que tenemos enfrente. Sí, mira, en 2004, en febrero de 2014, perdóname, en aquella gran reforma político-electoral donde se discutieron muchos temas de reforma del Estado, se incluyó este tema, el de crear una institución autónoma, un Ministerio Público Autónomo, para que la PGR, que hoy es una institución subordinada al Poder Ejecutivo, es una dependencia o depende, pues, técnicamente del Poder Ejecutivo, migrara, como en otros países, a ser una institución autónoma, porque los fiscales tienen que tener un entorno de independencia para ejercer una función tan delicada como es llevar a proceso criminal a un ciudadano y privarlo de su derecho más trascendente, que es la libertad y su patrimonio, en todos los ámbitos. Y para evitar contaminaciones de orden político, otros países han optado por estas figuras de autonomías en los ministerios públicos. Tenemos el caso reciente, por ejemplo, de Estados Unidos, donde la procuradora o la fiscal general en funciones se le opuso a Trump. Ahí vemos el valor que tiene de un abogado de la nación que tiene independencia de criterio aún para enfrentar al poder ejecutivo en aspectos tan trascendentes como el ahora, que tiene que ver. Ahora, la despidieron de inmediato. La despidieron de inmediato, pero me parece que el sistema, por ejemplo, en el caso norteamericano, sí tiene una conformación donde los fiscales en cada uno de sus espacios, por ejemplo, un fiscal de distrito, no está subordinado en su trabajo a las decisiones del fiscal general, ni ocurre así en Chile, ni ocurre así en otros países. Entonces, este es un gran tema. Y yo saludo, creo que ha sido una decisión muy correcta la iniciativa que presentó el presidente, siendo sensible a una expresión social muy clara de que el pase automático del procurador general a fiscal general, pues era una idea, era una mala idea. Para no calificarlo de otra manera. Pues era, te ves suavecito, pero bueno, era una mala idea. Era una mala idea. Entonces, ya hay una iniciativa del presidente para reformar aquel decreto constitucional. Y en esa coyuntura, otras expresiones políticas han dicho, bueno, el tema no es solamente el pase automático. Uh-huh. El tema es cuáles son los otros mecanismos. Pues, déjame detener un segundo. Y esto sí es para subrayarse. Esa iniciativa se da después de críticas muy importantes, sí, de expertos nacionales e internacionales. Hubo expresiones muy firmes de que no era una mala idea, que era pésima idea y que iba a darle al traste al diseño general del sistema en su conjunto. Claro. Y bien, bueno. Y entonces, bueno, ya mandó la iniciativa y ahora vamos a ya hay iniciativas, otro, ya. Pero también hay iniciativas del PRD y hay iniciativas del PAN que atiende no solo lo que tiene que ver con el pase automático, que es un artículo transitorio, sino con el modelo sustantivo de fiscalía. ¿Por qué con el modelo sustantivo de fiscalía? Porque con el modelo que se autorizó en febrero de 2014, se hace un órgano constitucional autónomo en la persona del fiscal general, pero no se le establecen contrapesos democráticos. El fiscal general, según el modelo que fue autorizado, insisto, en 2014, el fiscal general es dueño, pues, de toda la institución. No tiene contrapesos del Senado, por ejemplo, en las designaciones, no tiene esquemas de participación ciudadana para hacer evaluaciones de desempeño, transparentar sus resultados, no tiene, por ejemplo, fiscalías especializadas como en estas materias que hemos mencionado, que tengan su propio grado de autonomía porque tienen una naturaleza específica que le impide al fiscal general entrarle al tema, por ejemplo, de corrupción o de derechos humanos o de combatir su propia corrupción interna, porque el fiscal general estará dedicado al fenómeno criminal más apremiante, que es el de la delincuencia organizada, y para eso requiere, pues, estar en contacto y en consenso con el resto de la clase política, con el Poder Ejecutivo, ¿y cómo debería ser, entonces? Con gobernadores. Porque tú estás haciendo una crítica al diseño. O sea, estás participando. Ahorita hablamos de tu experiencia particular, porque es muy importante recordar que tú estuviste en la PGR, que tú formas parte de una historia muy importante donde se quedó en evidencia precisamente lo que significa que alguien desde una visitaduría con un grupo de ministerios públicos haga una investigación sobre un tema como Ayotzinapa y al final te fuiste o te fueron de ahí, como haya sido, en una historia que algún día tendrás que contar, espero que sea hoy. Porque al final de cuentas, lo que quedó registrado periodísticamente hablando con el libro de Anabel Hernández, con algunas informaciones periodísticas, es que tú hiciste un informe, bueno, hiciste varios, pero en particular el informe de Tomás Cerón o sobre Tomás Cerón, la diligencia en el río San Juan, la conducta inapropiada de quien era el investigador, el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, en un caso emblemático, el caso más tremendo que haya recordado México de una desaparición masiva de jóvenes. Bueno, tú hiciste una investigación sobre esa diligencia en particular del río San Juan. Ahí dijiste claramente que tenía que hacerse una investigación sobre la responsabilidad de ese funcionario. Hiciste también algo que podría ser considerado una especie de auditoría, digámoslo muy simplemente, de la investigación misma, la investigación de la investigación, dirían los clásicos. Y ahí también, en ese documento que queda registrado en el libro La verdadera noche de Iguala, de Anabel Hernández, pues un funcionario como tú, con un grupo de ministerios públicos en esa fiscalía, en esa visitaduría, pues exponen públicamente asuntos sumamente graves. Y resulta que te vas. Sí, mira, yo ¿cómo fue eso? Déjame decirte, como para ponerlo como paraguas y como contexto, que mi experiencia en el servicio público es de 12 años, siempre en órganos de control de corrupción. Estuve en Secretaría de la Función Pública resolviendo procedimientos de impugnación de licitaciones mal hechas. Resolví más de 1,000 procedimientos de impugnación, declaré muchísimas nulidades de licitaciones que estaban mal hechas, esto en parte de los dos sexenios anteriores. Fui Contralor General de Petróleos Mexicanos y fui con 3 Procuradores Generales de la República Visitador General. Llevé a proceso penal en ese periodo de con 3 procuradores generales a más de 330 servidores públicos o particulares asociados con servidores públicos en muchísimos casos complejos de policías cometiendo extorsiones, cometiendo secuestros. Apenas hace 2 semanas se dictó la sentencia más elevada, que es una sentencia de 140 años de prisión en contra, la pena más elevada que hasta el día de hoy se haya dictado en todo el sistema acusatorio, de una investigación que me tocó encabezar. Llevé a prisión a titulares de fiscalías, por ejemplo, de lavado de dinero, que estaban extorsionando empresarios. Consigné muchos asuntos de enriquecimiento ilícito. Y en esta experiencia, en mis diferentes espacios de servicio público, te puedo decir que un contralor, con cualquiera que sea la denominación, o un asuntos internos, para que la ciudadanía nos entienda de forma muy evidente, tiene que tener necesariamente un grado de autonomía técnica, operativa y de gestión. Si está atado de manos por las directrices del titular de la propia institución, generalmente eso termina en solapar las conductas indebidas. A mí me parece que, por ejemplo, el gobierno de la República recientemente, en esta administración, tomó una muy mala decisión de política pública, porque los contralores de las instituciones básicamente han sido designados por recomendación de los propios secretarios de Estado o titulares de las dependencias. Nombro a mi vigilante. Y nombro a mi vigilante. Oye, si lo hizo el propio presidente de la República con Virgilio Andrade, ¿por qué no los demás? Pero me detengo en la parte anterior. Tú dices, bueno, si el investigador, si el Ministerio Público, si la autoridad correspondiente no tiene el grado técnico de autonomía y de resolución de estos temas, pues simplemente estás atado de manos. Claro. Tú hiciste informes muy claros al respecto de Ayotzinapa y están ahí publicados. Tú hiciste señalamientos muy graves de conductas, por decirlo suave, inapropiadas, indebidas, que distorsionaron la posibilidad de realmente tener un esclarecimiento del caso Ayotzinapa. Es gravísimo lo que tú pones en esos informes. Pero al final de cuentas, te pregunto, ¿estabas atado de manos? ¿Te fuiste de ahí? ¿Te pidieron que te fueras? ¿Tú qué conducta tuviste frente a tus informes, frente a la procuradora, frente al presidente de la República? ¿Qué sucedió ahí? Mira, puedo decirte que durante el periodo en el que tuve el privilegio de servir a la PGR con Arely Gómez como procuradora, siempre tuve amplia libertad para hacer mi trabajo. No obstante eso, siempre hay presiones. En todo asunto delicado, siempre hay presiones. ¿Por qué? Porque se están tocando los órganos de control interno, de persecución de conductas indebidas, pues tocan intereses pues muy sensibles. En este caso, el de Ayotzinapa, donde después de que el grupo interdisciplinario de expertos independientes emite su segundo informe y revela una serie de deficiencias. Y un video. Una serie de deficiencias cometidas por la autoridad investigadora, es decir, por la PGR y las policías que llevaron a cabo aquella investigación para dar con la verdad de lo que realmente ocurrió en aquellos sucesos tan trágicos, pues el área de asuntos internos tiene que hacerse cargo de aquella denuncia, de aquella revelación de hechos indebidos. Inicio, como lo has mencionado, inicié por instrucciones de la procuradora una investigación interna relacionado con lo que ocurrió en el río San Juan, y también llevé a cabo una auditoría, por llamarle de esa manera, el nombre técnico es una evaluación técnico-jurídica, sobre todo el caso Ayotzinapa, y siempre tuve amplia libertad para hacer mi trabajo. Por eso, en los expedientes y en al cual han tenido acceso las víctimas, según he podido darme cuenta por medios de comunicación, y aún la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas hace apenas una semana hizo mención de lo, pues, como una, haciendo una crítica al viraje, así le llamó, al dramático viraje, al viraje que tuvo la investigación de ese asunto después de mi salida. Yo realicé una investigación basado en los más altos estándares de derechos humanos, que fuera cuidadoso de cumplir las exigencias que el derecho internacional en materia de desaparición forzada de personas nos establece como parámetros de investigación, las obligaciones que se imponen a los estados en casos de violaciones graves como es el de Ayotzinapa, y conforme a esos parámetros determiné o hice un proyecto de resolución donde determinaba una serie de irregularidades que a mi juicio eran irregularidades graves, muy serias, y también determiné la necesidad de iniciar expedientes de trascendencia penal por posibles delitos de contra la Administración de Justicia, entre otros. Bueno, después de que yo me fui de la Procuraduría, según he podido darme cuenta, la ruta que tomó esa investigación, yo dejé, después de 3 meses, iniciamos esta investigación en mayo, el informe del GIEI, como lo recordarás, Carmen, y lo recordará el auditorio, el segundo informe del GIEI fue en abril. Pues en mayo iniciamos nosotros nuestras intervenciones institucionales, y 3 meses después o 4 meses después yo estaba listo para resolver. Después de que me fui, sé que tomaron muchos meses para llegar a una decisión distinta, que ahí está el escrutinio público, y creo que por ser parte yo en ese proceso no sería yo el indicado para calificarlo, pero ahí hay calificativos de personas tan autorizadas como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, o bien otros organismos internacionales, pues que han visto en este viraje una oportunidad perdida de resolver un caso emblemático y que nos marca como sociedad y que nos habla de la realidad y de las deficiencias que tienen nuestros cuerpos de investigación. Y por eso yo insisto nuevamente, más allá de quedarnos en el caso. No, es que Carmen, sí, importa mucho, perdón que te detenga porque te vas a cambiar de tema, y déjame detener acá. Te vas a cambiar de tema porque vas a hablar del diseño institucional, etcétera. Pero precisamente por esa razón, precisamente porque estamos hablando de qué tipo de diseño tiene que tener el Sistema Nacional Anticorrupción, el funcionamiento de una nueva Fiscalía General en este marco de nuevas cosas, la Fiscalía Anticorrupción en su conjunto, etcétera. Pero no podemos dar ese paso, no se puede dar ese paso sin tener la información clara de lo que está pasando hoy en este instante para saber exactamente el tipo de cosas que se tienen que resolver. Y ni modo, te toca protagonizar este momento de la historia donde efectivamente César Chávez, visitador de la PGR, hace este informe de la auditoría del caso Ayotzinapa, hace el informe específico de la diligencia del río San Juan y lo entrega la procuradora. La versión que corre, y tú me dirás, es que tú entregas la información, tú la presentas a la procuradora seguramente, y la procuradora se lo consulta al presidente de la República, y el presidente dice, esto no puede pasar, esto no se puede conocer, no puede prosperar, lo que dice el visitador César Chávez. No, yo no tengo una información directa en ese sentido. Creo que cuando se es servidor público en un diseño como el que prevalece, uno tiene que entender que hay un mando, que en mi caso era la señora procuradora, a quien aún al día de hoy le tengo un gran respeto, porque como te lo he dicho previamente, siempre me dejó hacer mi trabajo con absoluta libertad. El problema no es Areli en este tramo, sino quien le habría dicho a Areli que eso no podía prosperar. No conozco las razones a detalles por las cuales se haya pensado que no era una buena idea salir con una resolución de esas características, pero ante la coyuntura de no hacer mi trabajo conforme a la congruencia a la que estoy obligado por un sentido ético, jurídico y político, porque aquí la responsabilidad es con las víctimas. Pero claro, a ver, ¿qué la dice tu resolución? A ver, vamos a ese punto fundamental. Lo esencial de tu resolución, tú dijiste, yo hice la investigación de cómo hicieron las cosas con el caso Ayotzinapa, lo hice en ese documento, estaba listo para actuar, dijiste, pero me fui de ahí y ya nos estás un poco evitando la manera en que te fuiste, pero al final tú dices, estaba listo para actuar. A ver, dime, ¿cuál es esa resolución y qué implicaciones hubiera tenido si es que tú no te vas y prospera lo que tú estás planteando en este documento? Bueno, yo establecí que las irregularidades que se cometieron, que yo detecté, que mis visitadores dictaminaron en sus evaluaciones técnico-jurídicas, eran responsabilidades administrativas graves. ¿Administrativas solamente? Administrativas graves porque la instancia en la que se estaba actuando era un expediente de investigación administrativa. ¿Qué tipo de irregularidades? Bueno, ¿que podrían traducirse en penal? Sí, desde luego. De hecho, estaba determinado que se iniciaran en paralelo, por ciertas de esas conductas, investigaciones de orden penal, porque algunas de ellas podrían tener esa trascendencia. Las responsabilidades de los servidores públicos, lo digo brevemente para el público, para quienes nos ven y nos escuchan, pueden ser administrativas cuando es una transgresión a una norma, pero que solamente es una violación de orden normativo, que puede ser grave o puede ser no grave, de acuerdo a su impacto y a su trascendencia. Pero cierto tipo de conductas de un servidor público, cuando lastiman un bien tutelado de la más alta jerarquía, puede tener una trascendencia penal. ¿Qué tipo de trascendencia penal, por ejemplo, podría tener las detecciones que yo hice? Bueno, eventualmente la de detenciones ilegales y arbitrarias. Yo sostuve que muchas de las detenciones de los implicados en el caso... De los que están en la cárcel hoy. De los implicados fueron detenciones ilegales y arbitrarias. César, de los que están en la cárcel hoy. Sí. ¿Esas detenciones fueron ilegales con tortura? No. La investigación no estaba orientada a determinar la comisión de actos de tortura. Sí estábamos investigando casos de tortura, pero en expedientes de averiguaciones previas que se llevaban por paralelo, con una metodología distinta. Básicamente, la determinación de la existencia o no de delito de tortura se basa primordialmente en la práctica del protocolo de Estambul. Y teníamos muchas investigaciones sobre tortura del caso Ayotzinapa. Pero la que da motivo a este asunto es solo una investigación que tiene que ver con la actuación alrededor del río San Juan, el día 28 de octubre de aquel año 2014, y los días previos y las actuaciones del Ministerio Público y sus auxiliares en los días previos que iniciaron con las detenciones de los implicados principales que declararon haber participado en el asesinato y quema y disposición de los restos de los muchachos. Yo hice una valoración de la forma en que se hizo la detención de estas personas y de muchas otras en el expediente, y establecí que habían sido detenciones ilegales y arbitrarias. Sé, por lo que he leído en la prensa, que, por ejemplo, esta parte de mi valoración fue desestimada. Pero imagínate, y un qué, nuevo qué análisis. Viraje. Por eso es un escándalo. Lo que ha pasado después, déjame detener un segundo aquí, perdón. Lo que ha pasado es que tú dejaste eso entregado a la procuradora. Se quedó en un cajón hasta que vino tu sustitución, vino una nueva visitadora. Ese documento ya no es valorado, ya no es tomado como punto de referencia para hacer actuaciones, sino que se hace otro, que es el viraje de 180 grados, que es lo que ha generado un gran enojo de las víctimas, de los familiares de las víctimas, de los defensores del caso Ayotzinapa, precisamente porque lo que estás diciendo, simple y llanamente, ya no está considerado por la Procuraduría. Es muy grave. Es muy grave que se siembre la duda en un caso de esta relevancia respecto de si el Estado mexicano tiene una actitud auténtica de dar con la verdad. Ese es el corazón del tema. Y me parece que es un ejemplo de muchos que nos pone en evidencia nuevamente, y perdóname que regrese a ese tema, de cómo tenemos que diseñar instituciones que eviten que eso ocurra. nuestro Ministerio Público de la Federación padece vicios como padecen vicios terribles los ministerios públicos locales. Es parte de nuestra cultura a la que tenemos que dejar atrás. Eso es una parte de los vicios, perdón, pero dijiste una cosa sumamente importante. También la estaba haciendo ahora, pero tú dices, es muy lamentable que se deje sembrada esa sospecha, esa duda de la decisión del Estado mexicano de esclarecer o no el caso Ayotzinapa, en pocas palabras. En tu convicción, ahora tú quieres ser fiscal anticorrupción, ahora me dirás si vas a participar o no, porque dejaste también la duda sobre eso, pero uh-huh. En este momento eres parte de la lista sí. De quienes quieren ser fiscal anticorrupción de este país. Te pregunto, en un caso como Ayotzinapa, que forma parte de tu biografía y de lo que se está viendo precisamente es de las biografías de quienes quieren ser fiscales, qué hicieron, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, tú estás marcado por esta historia y te pregunto, en tu convicción personal y profesional, el caso Ayotzinapa es un caso en donde ha prevalecido la negligencia, la mala actuación gubernamental o una definitiva intención de que no se esclarezca una verdad. No, yo creo que en mi experiencia como visitador general, el visitador general es quien tiene en su responsabilidad la función de supervisión, de inspección, de vigilancia, de evaluación técnico-jurídica, de cómo funciona interiormente la PGR. Y puedo decirte tristemente que este es un caso a la luz de la opinión pública nacional e internacional, pero que estamos plagados de casos. Pero este, César. Estamos plagados de casos que nos muestran las deficiencias sistemáticas de una institución. Lo que ocurrió en el caso Ayotzinapa, o las detecciones de los de las deficiencias y de las irregularidades del caso Ayotzinapa, tristemente debo decirte, es un caso grande y emblemático, pero que se repite en muchos, muchos, muchos otros casos de la actuación cotidiana del Ministerio Público de la Federación. Estas formas de detención, por ejemplo, señalamientos de malos tratos, tenemos informes de las Naciones Unidas donde nos indican nuestras deficiencias investigativas, ministerios públicos que actúan levantando constancias diciendo que están en un sitio cuando simultáneamente levantan otras diciendo que están en otro sitio diferente y que se contradicen entre sí, y que todo eso ha provocado que casos grandes se caigan en tribunales por violaciones al debido proceso. Tú misma, Carmen, has dado seguimiento a muchos otros casos emblemáticos, como fue el de Florence Cassés, donde la Corte finalmente tiene que resolver que las deficiencias en las fases de investigación de las autoridades responsables provocan tal cantidad de yerros que generan efectos corruptores de la prueba. Y esas violaciones al debido proceso provocan que las pruebas que se aportan ante una instancia de acusación sean valoradas o desvirtuado su valor por esa contaminación del proceso. Bueno, volvemos al tema Ayotzinapa, y en ese punto, para tomar ese hilo, hay sospecha seria de mucha gente de que la diligencia del río San Juan es precisamente algo en donde pudo haber ocurrido una, no solo mala diligencia, no solo una diligencia no reportada, sino eventualmente una siembra de pruebas, que eso es algo que, bueno, no sé si en tu información o en tu experiencia se pueda corroborar, saber o sospechar. Mira, es importante que yo lo diga categóricamente. Mi resolución, en forma alguna, de ninguna manera, sugiere que se hayan sembrado evidencias. Pero, desde luego, que la cantidad conductas irregulares que detecté y que puse a consideración en esa resolución iba a provocar un efecto serio en el curso que eventualmente pudiera tener esa investigación. Es decir, hasta donde te quedaste no podías afirmar tal cosa, pero si se hubiera ampliado la investigación, eventualmente podríamos llegar a la posibilidad de que se detectara una conducta de ese tamaño. No. Mira, la forma en que se trabaja es revisar si lo que el Ministerio Público y las policías y sus auxiliares, por ejemplo los peritos, se hizo de acuerdo a la normativa que le aplica para asegurarse de la validez jurídica de las pruebas que sustentan una acusación ante un tribunal. Si una detención es ilegal, eso genera una serie de consecuencias. si se generan pruebas, por ejemplo, reconstrucciones de hechos, sin guardar las formalidades, genera una serie de consecuencias. Si se practican actos de investigación sin acompañamiento de una defensa, eso genera consecuencias. Si se penetra a la escena criminal sin respetar los protocolos de intervención de una escena criminalísticamente relevante, eso tiene consecuencias, que incluso pueden ser, insisto, de trascendencia penal, porque hay delitos de contra la Administración de Justicia cuando ese tipo de deficiencias, que pueden ser dolosas o no, tienen una trascendencia, insisto, penal. Cuando se levanta... Pueden ser dolosas o no, que ese es todo un tema. En un caso como este, en cualquier caso, pero en este sin duda. Es correcto, pero sí hay actuaciones que pueden tener esa trascendencia. Entonces, pues esa es la función que me parece tenía que realizarse. Yo intenté hacerla dentro de las capacidades y de mis limitaciones, con la mayor verticalidad, con mi sentido ético, con mi entendimiento jurídico del problema, que puede ser susceptible de una valoración distinta, desde luego, así es el mundo de los abogados, pero en mi convicción jurídica, ética y política de un tema de este tamaño, intenté hacerlo y así intenté conducir al personal siempre a mi cargo, con absoluta congruencia y ante una coyuntura de reconsiderar lo que estaba yo planteando bajo otro tipo de parámetros, pues yo prefiero y preferí y seguiré prefiriendo siempre hacer lo que mi conciencia me dicta que es correcto, porque este sistema político que tenemos en todos los ámbitos tiene a la impunidad como el mayor de los dolores de nuestro país, y ya la colusión de las clases políticas, donde hay una protección de unos hacia los otros, y tiene que haber un punto en el que alguien rompa esas colusiones. ¿Y ese alguien puede ser tú? Mira, yo me siento con la congruencia, desde luego, como todos, puedo tener mis limitaciones y siempre estaré sujeto al escrutinio de la sociedad de lo que he hecho en mi trayectoria pública. Estoy sujeto siempre, y creo que los servidores públicos tienen que estar abiertos a la crítica, a que se nos señale si algo hicimos bien o no lo hicimos bien. Pero sí me considero un funcionario que ha sido congruente en su actuación y que ha sostenido muchas presiones, muchas, no solamente en ese caso que es emblemático por la trascendencia que ha tenido. ¿Cómo fue la presión en el caso de Ayotzinapa? A ver, aquí me voy a tener varias cosas. Tú saliste, pero no saliste solo tú, salió Tomás Cerón, el director de la Agencia de Investigación Criminal, y luego fue recuperado por el propio presidente de la República. A ver... No tiene que ser así, pero parecería que sale César Chávez, sale Tomás Cerón de Lucio, y parece que es una especie de empate técnico en términos de dos personajes. Uno que investiga el caso Ayotzinapa, en donde se señala conductas inapropiadas de Tomás Cerón de Lucio, se relevan del cargo a los dos, pero después es rescatado en la propia estructura gubernamental Tomás Cerón. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué papel jugó el presidente de la República para rescatar a un personaje como Tomás Cerón, que, bueno, evidentemente parecería también que tenía vida propia dentro de la PGR? La procuradora era procuradora, pero Tomás Cerón de Lucio se cocinaba aparte en la propia institución. Bueno, esa es información de la que yo no dispongo. Y, ¿tú estabas ahí? Y cualquier, ¿tú estabas ahí? Cualquier información en ese sentido sería especular. Lo que te puedo decir es lo mismo que le dije a mis subalternos, que ante una disyuntiva de permanecer en el cargo haciendo algo que no era congruente con mis convicciones o dejar el cargo, siempre optaré por la segunda. ¿Y qué era aquello que no era congruente con tus convicciones? Bueno, reconsiderar los planteamientos que estaba haciendo. ¿Te pidieron expresamente que quitaras cosas del informe? ¿Que modificaras el informe? ¿Te lo pidieron expresamente? Se generaron reuniones de discusión con el equipo de la señora procuradora donde se pedía que se hicieran ese tipo de revaloraciones. ¿Qué querían que se revalorara de tus indicaciones en los informes? ¿Qué puntos específicos? Pues todos los que he hecho mención, creo. ¿Se pretendía que el visitador no dijera que se hicieron detenciones ilegales, por ejemplo, irregulares? Bueno, creo que la respuesta la da la resolución que finalmente salió. O sea, creo que en este... Pero es diametralmente distinta a la tuya. La tuya la tiraron a la basura y hicieron una diferente, diametralmente. Creo que la respuesta la da esa resolución. Hay una resolución que es el pronunciamiento institucional de la Procuraduría General de la República. Y había, yo lo dejé muy claro porque lo dejé en mi acta de entrega y recepción para evitar cualquier especie de especulación, un proyecto que yo conduje y con el cual me sentía cómodo y congruente. En estos documentos que entregaste, déjame detener, lo comenta Anabel Hernández en su libro La Verdad Anoche de Iguala y en las presentaciones que ha hecho y en entrevistas que ha dado, dice, por ejemplo, que en estas investigaciones y en sus conclusiones se, no sé si la palabra es ordena, porque eres el visitador, indicas ahí que debe investigarse al capitán Jesús Martínez Crespo, por ejemplo, por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Se ordena investigar a la Policía Federal, no solo a Víctor Manuel Colmenares y a Manuel Pérez Arizpe, sino a todos los demás oficiales de la Policía Federal. También se especifica aquí que hay una indicación tuya, que al final de cuentas pues se echó a la basura, una investigación al armamento que esa noche portaba el ejército, y se ordenaba una investigación muy específica al batallón 27, al 27 batallón de infantería, a todos los militares que estaban activos esa noche para descubrir realmente cuál fue el papel que jugaron en la noche de Ayotzinapa. Son las informaciones que se han publicado a través de la investigación de Anabel y todo esto que queda ahí. Eso estaba ahí como parte de tus señalamientos, eso estaba ahí como parte de lo que hubiera ocurrido ya formalmente desde la visitaduría y el Ministerio Público, es decir, señalamientos muy concretos con nombre y apellido. Y eso ya no va a ocurrir, César Chávez. Sí, mira, la Visitaduría General es el órgano de control interno de la función sustantiva del Ministerio Público de la Federación. Y como lo mencioné hace un momento, estábamos practicando una evaluación técnico-jurídica a todo el expediente del caso Ayotzinapa, los más de 220 tomos. Y desde el planteamiento de la orden que dirigía a los visitadores especializados que tenían que llevar a cabo esa evaluación, indicamos que tenía que ser conforme a los más altos estándares de derechos humanos en materia de desaparición forzada de personas. Y cuando nuestras evaluaciones técnico-jurídicas encuentran una deficiencia o una irregularidad, pueden dejar instrucciones a las áreas que visitamos, así se llaman nuestras auditorías, visitas, o instrucciones o recomendaciones, para que se conduzcan en un determinado sentido. Esta evaluación técnico-jurídica, por ser un expediente tan voluminoso, más de 220 tomos, estaba en fase de preparación y había borradores y papeles de trabajo preliminares de los hallazgos que preliminarmente estaban arrojando las revisiones de cada uno de estos cinco visitadores que estaban asignados a esa encomienda. Y debo decir que ahí nos quedamos a medias, no era un documento terminado, pero efectivamente dentro de los hallazgos preliminares que estaban conduciendo a estas instrucciones que estaban planteadas preliminarmente, pues era enfatizar en una serie de líneas de investigación que advertíamos como deficiencias en la omisión. Cuando hay un señalamiento en alguna en alguna pista, en algún indicio, en una averiguación previa, y esa puede ser relevante en el sentido que pueda tomar obviamente la investigación. Aquí, por ejemplo, el señalamiento al capitán Jesús Martínez Crespo, bueno, en la investigación misma no estaba, planteado la revisión de papel del ejército. No estaba con suficiencia en la investigación que tú revisaste el papel del ejército. No el papel del ejército como institución. Uh-huh. Sino los señalamientos que habían por diferentes indicios de, e insisto, no es concluyente ni quisiera expresarlo en un sentido que pareciera indicar que estoy afirmando ese sentido, sino simplemente que si hay algún señalamiento por alguno de los implicados, de los muchísimos implicados que declararon con el caso, diciendo que había probable colusión de algún de algún soldado o rango superior a algún soldado con relación a la delincuencia organizada en esa zona, pues era una línea de investigación que tenía que explorarse. Eso es simplemente lo que se está diciendo. Pues ni más ni menos. O sea, lo dices muy simplemente, pero realmente es un tema fundamental en el caso de Ayotzinapa. Bueno, en todas nuestras investigaciones, esos son el tipo de recomendaciones que se hacen. Un ministerio público, me parece que pero cuando tiene... El tema es que tus recomendaciones, que son pertinentes, estaban en ese documento que después ya desapareció del mapa para que sea sustituido por este nuevo, que ha causado una gran decepción, este gran viraje donde ya no se incluyen estas cosas. Esas recomendaciones esenciales, pues ya no están. Entonces, bueno, a ver, del caso Yotzinapa, de tu experiencia ahí, de lo que hiciste y de lo que presentaste, bueno, estamos hablando, entre otras cosas, porque forma parte de la realidad de este país que se pretende modificar con un sistema nuevo en donde tú podrías participar como fiscal anticorrupción. Sí. Entonces, aquí uno dice, si te tocó vivir de esa manera las cosas, bueno, ¿qué supones que va a pasar? Precisamente a partir de esa experiencia es que afirmo, y no me interesa ser o no ser fiscal anticorrupción, yo me pongo a disposición de mi país, de los senadores, si puedo ser útil, creo en conciencia que tengo algo que aportar, pero no me mueve el apetito por ocupar un cargo público. Me parece que la experiencia y el conocimiento y el haber vivido por dentro el fenómeno de la corrupción de la administración pública me obligan a poner esta experiencia al servicio de que se diseñen instituciones que sean mejores que las que hoy tenemos. Y, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía Anticorrupción, por eso hacía mención hace un momento de que yo estoy valorando el si es útil o no a este propósito, el que continúen o no en ese proceso, en esa contienda, estoy observando que la Fiscalía Anticorrupción tiene limitaciones muy importantes, muy importantes. ¿Cuáles son esas limitaciones muy importantes? Pues que es una figura transitoria. La Fiscalía Anticorrupción fue diseñada en la reforma constitucional de febrero de 2014. Ya pasaron 3 años de que la Constitución ordenó que se eligiera un fiscal anticorrupción y no ha ocurrido. 3 años. 3 años. Y la vida que le queda a esa fiscalía electa por el Senado ya solamente es de 1 año y medio. Aquí vale la pena explicarle al público por qué decimos que solo le queda 1 año y medio de vida. Bueno, porque el fiscal electo por el Senado o la fiscal electa por el Senado solo estará en funciones hasta el 30 de noviembre del año 2018. Es una figura que está en un artículo transitorio. Después continuará esta Fiscalía Anticorrupción, pero continuará plenamente como una unidad subordinada al Procurador General o al Fiscal General en el caso de que en aquel momento tengamos ya el tránsito a esta otra figura grande que hemos mencionado, que es la Fiscalía General de la República. Además, ese fiscal anticorrupción que sea eventualmente electo en este proceso, si bien es electo por el Senado, por las 2/3 partes del Senado, la Constitución dice que puede ser libremente separado de su cargo por el Procurador General. Vaya autonomía. Entonces volvemos al problema de origen de que estas funciones de persecución de corrupción, estas funciones de revelar realidades incómodas para una institución o para un gobierno o para una clase política, deben ser ejercidas en un entorno que permitan la estabilidad en el cargo de quien tenga bajo su responsabilidad este tipo de funciones, que si bien las presiones seguirán existiendo, sea susceptible de resistirlas, tenga la potencia para resistir las presiones y no esté condicionada su permanencia en el cargo a asuntos de esta naturaleza. Segundo, ¿qué pasará después de que este fiscal termine su periodo, en el caso de que lo termine en 1 año y medio? Pues bueno, pasará a ser simplemente una unidad administrativa de la Procuraduría General de la República o de la Fiscalía General. Entonces, ¿qué incentivos tiene un fiscal general en 1 año y medio para hacerse de un equipo de trabajo? Lo más complicado en una institución es reunir a las personas capacitadas, habilitadas, no solo técnicamente, sino en cuanto a sus convicciones, que aquí son tan relevantes para el ejercicio de una función de esta naturaleza. Entonces, solo el proceso de reclutar a los mejores perfiles de ministerios públicos, que tienen que conocer no solo la materia penal, sino que tienen que conocer la materia del derecho administrativo, porque la corrupción de las élites políticas, no solo en México, sino en el mundo, se genera en un alto número de casos con ocasión del ejercicio del presupuesto, lo que ocurre en las licitaciones, lo que ocurre a través de la asignación de contratos, todo esto que ahora hemos conocido de empresas fantasmas, de peculados, del ejercicio de fondos federales por parte de los estados, cómo funciona la coordinación fiscal. Todos estos temas son temas regulatorios de derecho administrativo. Y cuando se le presenta a un fiscal un caso de corrupción, por ejemplo, de estos que hemos mencionado, pues hay que entender cómo funciona toda esa parte administrativa. Y los agentes del Ministerio Público, en su gran mayoría, no son expertos en esas materias. Entonces hay que generar un conocimiento y desarrollar una habilitación para este tipo de funciones, para que puedan comunicarse, por ejemplo, en una interlocución, en una retroalimentación útil con la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación, en su historia, ha denunciado más de 700 casos de probable comisión de delitos y solo ha consignado 7. Entre muchas otras razones, la independencia es una de ellas, pero también es por la falta de capacidades técnicas en el Ministerio Público para entender aspectos como lo es la fiscalización de cuentas públicas. César Alejandro Chávez Flores, déjame hacer una pausa. Regresamos en esta conversación para cerrar la conversación y, bueno, pues para dar cuenta precisamente de tu diagnóstico crítico del propio diseño de cosas, incluso tu propia valoración de si continúas en este proceso. Déjame hacer una breve pausa. Regresamos en la parte final y concluimos esta conversación. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, entramos en la parte final de esta conversación con César Alejandro Chávez Flores, que está dentro de los aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción y que veremos qué pasa con las comparecencias la próxima semana, porque se cambiaron las fechas y ahora veremos que se hagan las comparecencias y la dictaminación que va a concluir el 21 de marzo, según han determinado las autoridades del Senado, bueno, quienes anuncian esto. Va a participar, por cierto, un comité de acompañamiento ciudadano y veremos pues el desahogo de estas. Son 30 ya, ¿verdad? Eran 32, se bajaron 2, 30 comparecencias. ¿Van a ser 30 o van a ser 29? No, yo con toda seguridad estaré ahí, pero estoy muy atento del rumbo que va tomando el proceso. Si los intereses políticos capturan el proceso, me parece que yo no participaré de esa lógica. ¿Tienes esa sospecha? ¿Preocupación? Bueno, la simple demora, la simple demora me parece que es algo que nos tiene que poner muy alertas como sociedad. ¿No sería la primera vez, hay que subrayarlo, que los partidos políticos hagan negociaciones sobre la Fiscalía Anticorrupción versus la Fiscalía General y algún ministro de la Corte y que se distribuyan por cuotas y cuates espacios que deben ser del Estado mexicano? Me parece que un antídoto para que eso ocurra es la participación. Para que eso no ocurra, la participación activa de la sociedad. Si serán invitadas organizaciones sociales a vigilar el proceso, yo creo que eso dará garantías de un resultado positivo. Si solamente las organizaciones sociales están como convidados de piedra, donde no pueden evaluar, donde no pueden pronunciarse sobre los perfiles, donde no pueden decir a quienes consideran que reúnen los mejores atributos, pues entonces me parece que sería un acompañamiento superfluo, que ausente de contenido, y pues con toda honestidad yo no yo tendría que valorar esa circunstancia. En este ahora momento, bien, ahora en tu, bien, perdón, un segundito nada más. En este momento de tu valoración, ¿encuentras indicios de que pudiera ser efectivamente capturado por la negociación política indebida este proceso fundamental de nombrar un fiscal anticorrupción? Yo creo que seguramente deben haber, no lo sé porque no tengo información directa, pero deben haber valoraciones de muchas naturalezas, incluyendo esas, porque pues así funciona un órgano político como lo es el Senado. Sería altamente irresponsable, pero no sería la primera vez. Bueno, es la forma en que funcionan los órganos políticos, no solo en México sino en el mundo. Pues está integrado por representantes de partidos políticos que responden a incentivos de esa naturaleza, y así es el sistema. No tenemos por qué digamos escandalizarnos. Pero en un tema de esta naturaleza, donde tiene un impacto social de esta relevancia, creo que el acompañamiento de la sociedad es fundamental. La crítica, el ojo público, y en paralelo también advierto, por lo que he escuchado en algunas declaraciones, un interés real por valorar el modelo, es decir, ¿es útil o no tener un fiscal anticorrupción de un año y medio? Y lo he escuchado en opiniones de diferentes partidos. ¿Tú qué crees? ¿Es útil o no tener un fiscal anticorrupción? Yo creo que es claro que es útil, desde luego que es útil. Desde luego que es útil tener eso. Eso es más útil que no tener nada. Pero comparado con el tamaño de la expectativa ciudadana que se ha generado en torno a un sistema nacional anticorrupción, donde el ciudadano común lo que entiende de un sistema nacional anticorrupción es que procesará penalmente casos de corrupción. Así se entiende. Así se entiende. ¿Y no? No. El sistema anticorrupción es mucho más que eso. Me parece que es una visión de sistema del problema que es muy pertinente. ¿Que incluye el otro? Pero, si no tiene como su brazo final el de la persecución penal, el incentivo que genera la impunidad echa por tierra toda la función preventiva, toda la función de fiscalización, toda la función cultural que puede hacer un sistema, toda la función de políticas públicas, toda la función de transparencia tan útil que hemos avanzado en nuestro país tremendamente, pero no por transparencia se han reducido los índices de corrupción. ¿Por qué? Porque el gran problema sigue siendo, en este sistema, el componente de la impunidad. Entonces requerimos sanción penal para los corruptos, requerimos cárcel y requerimos resarcimiento de los bienes sustraídos, y para eso requerimos o es necesaria una institución que esté al tamaño del reto. Una fiscalía pequeña, transitoria, que no tiene recursos suficientes institucionales, como lo es la estabilidad en el cargo, que no esté sujeto a la libre remoción, el que no puede elegir, por ejemplo, el fiscal no tiene facultad de elegir a sus agentes del Ministerio Público. ¿Y entonces qué clase de autonomía es esa? No tiene facultad de elegir a la policía que va a colaborar con él. La policía forma parte de otro órgano que es la Agencia de Investigación Criminal. Pero lo que estás diciendo es gravísimo, porque el fiscal puede convertirse en un florero. Bueno, eso que acabas de decir de forma tan terrible es precisamente lo que es importante que se advierta en los tomadores de decisiones en el Senado. Si el proceso es la oportunidad correcta para abrir la discusión sobre estas limitaciones, pues yo estoy en toda la disposición de contribuir en ese proceso. ¿Se puede corregir en este proceso lo que claro, ya está en la ley? Desde luego que eso se puede. ¿Eso es lo que tú pretenderías? Bueno, es decir, es que el proceso... Tú planteas, yo puedo o quiero o aspiro a ser fiscal anticorrupción si se modifica lo que hoy existe, es decir, si de la mano del nombramiento del fiscal hay una revisión del diseño mismo. Y si soy útil en... ¿Sí y o no? Si soy útil en evidenciar esas carencias... y se opta por otra persona, pero modificando el modelo yo estaré satisfecho. ¿Habrá valido la pena? Habrá valido la pena. Pero hay que modificar el diseño. Claro. O sea, para decirlo claro, si se nombra un fiscal o una fiscal anticorrupción con ese modelo, sí va a ser un florero, o podría ser un florero. Si no se modifica los puntos centrales... Creo que podríamos esperar que pueda hacer cosas positivas, pero limitadas. Limitadas. Pero no estamos para la limitación de este tema. Y la gran coyuntura... que tenemos sin precedentes en nuestro país, de una discusión como nunca antes en nuestra historia, sobre el diseño de un sistema que limite, que le ponga un dique a la corrupción. Con ese diseño, mi opinión es que no va a funcionar. Así de claro. Así de claro. Para el tamaño de la expectativa. Claro, será útil, desde luego que es útil. Mejor que nada, pero en la utilidad de mejor que nada. Yo he transitado por instituciones públicas, como te lo he dicho, aún con ese modelo, y hemos hecho cosas muy valiosas, muy, muy valiosas, pero que en casos difíciles, bueno, pues sabemos las limitaciones que se tienen. Yo no le deseo eso a un fiscal anticorrupción, sea... A ver, te lo pongo de esta manera, César. Sé que te tienes que ir, déjame cerrar con dos cositas. Esta, una de ellas. Si te llegan a nombrar fiscal anticorrupción, pero no cambian el modelo, ¿aceptarías? No. Dirías no, muchas gracias, así no. Diría no. Cerremos, César Chávez, agradeciendo tu tiempo y tu presencia aquí, con un asunto que no está relacionado con el proceso mismo, sino, como te lo comenté antes de iniciar esta conversación, tiene que ver con tu propia experiencia. Tú has reconocido y dicho que en este mundo de lo público, y sobre todo si se trata de visitadurías o fiscalías, hay presiones todo el tiempo. Cierro con esta historia brevemente, porque la contamos con mucha amplitud esta semana. Y como colateralmente estás aludido, es importante que te pregunte sobre el caso de esta empresaria del Estado de México que fue víctima de un intento de secuestro. Y me gustaría que recordaras este cachito de tu historia para decir qué sucedió con esta empresaria que fue a la comisión de víctimas que se encontró con Julio Hernández Barros para plantearle su caso. No lo repetiré porque lo hemos hablado muy ampliamente, pero una mujer que dice fue víctima de un intento de secuestro, y las personas que participaron en este intento de secuestro, lo hemos podido corroborar muy ampliamente con la investigación de Gustavo Sánchez, resulta que son personas muy relacionadas o estrechamente relacionadas con Alfredo Castillo, un hombre muy cercano al presidente de la República, actual director de CONADE y en su momento fiscal comisionado de Michoacán. Lo que plantea la señora Lucrecia Pacheco es que el comisionado de la Comisión de Víctimas te presenta a la señora y que ella no encuentra una respuesta institucional apropiada a su reclamo. La historia está en el portal y la pueden ver muy ampliamente, pero te pregunto, ¿qué sucedió ahí? ¿Hubo una presión desde algún lado para que esa denuncia de una señora que dice me intentaron secuestrar estas personas que resulta que eran muy influyentes no prosperara en la Procuraduría, no pasara por la visitaduría como se debería? Sí, como te comenté, durante mis diferentes cargos públicos fui sometido a muchos casos, muchos de presiones de diferentes naturales por personajes de alto nivel involucrados, por los intereses económicos en juegos, por muchas razones. Te afirmo con absoluta contundencia y absoluta claridad que este no es uno de ellos. Por el contrario, aquí la señora procuradora me dio una indicación de atender puntualmente este asunto, uh-huh, porque a ella le pidió a su vez el comisionado Julio Hernández Barros. Julio Hernández Barros, por esta preocupación de la señora. Y personalmente la atendí, estuve un par de veces con el comisionado, y dimos indicaciones de que se hiciera lo que se tenía que hacer en cuanto a la investigación de los hechos que denuncia la señora. En este caso no hubo jamás presión de nadie, ni llamadas de nadie, ni preguntas de nadie de los involucrados. Creo que es importante puntualizarlo para que el caso se contextualice en los elementos propios del asunto. Es un caso que hasta el momento en que yo dejé la institución permanecía en investigación y en el cauce institucional que le correspondía, y me parece que en ese sentido pues es la información que te puedo transmitir, porque es un caso vivo, es un caso que estaba, al menos hasta el momento en que me fui, en curso en la investigación y en el canal que institucionalmente le corresponde. Bueno, ahí dejas tu declaración sobre este tema, que te agradezco. Cerramos esta conversación que, bueno, pues tiene que ver con todos estos ángulos que hemos podido abordar, como en el caso de Ayotzinapa, tu experiencia como visitador, tu visión crítica del diseño que está hoy por echarse a andar en nuestro país de una fiscalía anticorrupción, y me quedo subrayado con lo último que dices. No estarías dispuesto a aceptar una responsabilidad de ese tipo si no hay la modificación institucional necesaria, que se puede hacer y que es parte de tu propósito a la hora de que comparezcas con los senadores la semana que entra. Se puede hacer la modificación porque, como lo decía al inicio de esta conversación, hay iniciativas en el Senado, planteadas incluso por el propio señor presidente de la República, respecto del diseño constitucional de la Fiscalía General. De la General, y se puede de la anticorrupción. Claro, porque dentro de la Fiscalía General tendrá que discutirse cómo van a convivir las fiscalías especializadas para que las que tienen que ver con estas materias tan delicadas tengan su grado de autonomía técnica, operativa y de gestión de manera diferenciada del fiscal general. Porque además, déjame decirte, Carmen, que más allá de la especulación que podamos hacer sobre la bondad de un fiscal general, el que sea, encontremos al hombre o mujer más recta de este país y el mejor habilitado para ocupar esa posición, todos estarán sujetos a presiones de orden político, aun siendo un órgano autónomo. Por eso, estas causas de persecución de corrupción, de persecución de violaciones de derechos humanos, de persecución de delitos electorales también, y de persecución de la propia corrupción interna, en mi opinión, tienen que estar encapsuladas en fiscalías especializadas que tengan una fisionomía distinta del resto de las fiscalías de la Procuraduría General de la República. ¿Para qué? Por ejemplo, que tengan nombramientos, en mi opinión, tendrían que ser hechos por el Senado de manera permanente, para que sean un contrapeso al fiscal general, que el fiscal general no recaiga toda la institución sobre sus hombros, y que puedan ser electos perfiles de acuerdo a los propios propósitos, que son distintos del caso de una Fiscalía General que tiene que ocuparse de un fenómeno de criminalidad mucho más amplio. Y tiene que también crearse un organismo de contrapeso ciudadano que pueda hacer evaluación, por ejemplo, de su servicio de carrera. Se supone que existe ya en la ley. Sí, pero es un órgano consultivo. No. En la ley lo que viene es un consejo de profesionalización que depende del procurador general. Entonces, quienes participan en ese consejo de profesionalización, yo era parte de ese consejo de profesionalización en la PGR, pues son los propios subordinados del procurador. No funciona. Pues no funciona, claro. Entonces, cuando alguien te dice, vamos a mover personal de una adscripción a la otra, vamos a hacer ascensos, vamos a nombrar delegados, pues nadie tiene posibilidades reales de presentar una opinión crítica respecto de cuál es el sistema de ascensos, de incentivos, de separaciones del personal que es nocivo o no. Y se captura a la propia institución, a los intereses de grupúsculos incluso internos que muchas veces están aglutinados con el cemento de la corrupción. Entonces, esto tenemos que transparentarlo, tenemos que hacerlo verdaderamente eficiente, que un joven que estudia derecho tenga aspiraciones de ingresar a una fiscalía general en la cual se proyecta con una visualización de un futuro exitoso, de reconocimiento público, que sabe que podrá ascender por sus méritos, que podrá permanecer en el puesto de acuerdo al desempeño que tenga, no así acató o no líneas en asuntos aún pequeños relacionados con quienes puedan ejercer presión, por ejemplo, en un estado, etcétera, con policías profesionales que sepan que si ejecutan y si hacen órdenes de aprehensión y si hacen investigaciones relevantes tienen oportunidad de ser jefes regionales, no que se asignen las jefaturas regionales de acuerdo a los grupos del jefe de la Policía Federal Ministerial. Todo eso hay que profesionalizarlo, y ahí está el corazón de una mejor institución en el mediano plazo que los mexicanos nos merecemos. Pero para ello requerimos que no le demos todas las canicas al titular de una institución, porque no tiene incentivos para modificar un statu quo que le da un poder inmenso. Inmenso. Entonces, ese es un tema, ¿eh? El procurador o el fiscal general va a ser un poder inmenso. Claro que es un poder inmenso. Unipersonal. Y todo poder inmenso que carezca de contrapesos democráticos, que carezca de esquemas de supervisión reales. Por ejemplo, esto de lo que es hoy la vistaduría, que hemos platicado aquí casos de la vistaduría, si eso depende del fiscal general, pues ningún titular de una institución en este país tiene incentivos para aceptar que sus propios subalternos, muchos de ellos que él pueda haber llevado, están involucrados en cosas indebidas, porque el impacto político les resiente directamente. Entonces tiene que ser un órgano que tenga un origen distinto por su nombramiento, por su permanencia en el cargo, por habilidades para seleccionar a su propio personal a través de un servicio profesional que tenga que pedir, por ejemplo, cuentas a un consejo ciudadano de cómo lo evalúan, que también rinda cuentas respecto de su desempeño y que el fiscal general pueda presentar promociones, por ejemplo, para su remoción cuando no cumple estándares de desempeño. Hay muchas fórmulas que podemos ser creativos respecto de cómo podemos hacer una fiscalía general balanceada, útil, y no simplemente que nos centremos, me parece, en un debate acotado que es quién va a ser el fiscal general. Eso es, insisto, aún encontremos al mejor mexicano, al mejor abogado, todo poder absoluto tiene en sí la semilla de corromperse. Por eso requerimos de balances, requerimos de contrapesos, requerimos de controles democráticos, y en esa medida una fiscalía anticorrupción que conviva armónicamente, con reglas claras, con una fiscalía general, pero bajo un contexto de esa naturaleza, me parece que sí es lo que estaríamos esperando como sociedad mexicana. Estaríamos esperando, César Alejandro Chávez Flores, entonces, en tu comparecencia, el planteamiento a los senadores de la República que se revise todo el diseño, no solamente la fiscalía anticorrupción, porque esa es una parte integral del sistema, sino estás planteando que se haga una reforma de la reforma, una reforma que revise puntos centrales como los que acabas de mencionar. Es decir, senadores, vamos a nombrar personas, pero vamos a revisar el sistema completo. ¿Crees que hay posibilidades de que eso suceda? ¿Hay receptividad de los senadores de revisar la plana completa? Bueno, yo en lo que ha transcurrido este año no he tenido contacto ya más en el Senado. El año pasado sí estuve buscando senadores para conversar personalmente con ellos, y invariablemente ese era mi planteamiento en el tiempo que me podían permitir su atención. Explicarles por qué una fiscalía... ¿Solo el año pasado y este no? Este año no ha tenido ya mayores acercamientos. ¿Por culpa tuya o por culpa de ellos o por qué razón? No, yo no he insistido porque he estado más bien pendiente de las señales de lo que percibo que está ocurriendo en la sociedad, en muchas organizaciones que están haciendo este tipo de planteamientos. La declinación del doctor Sarre, por ejemplo, a su candidatura, que es un hombre a quien no tengo el gusto de conocer, pero de quien no he escuchado sino opiniones positivas, prestigiado, un hombre... El primer ombudsman del país, en claro, Aguascalientes. Con gran trayectoria en el ámbito de los derechos humanos, que no es lo mismo que persecución de corrupción, pero que se parece por el ingrediente de ser un contrapeso al poder. O sea, Sarre declina por razones similares a lo que tú dices, porque no le parece que el sistema sea el apropiado, o ¿cuál es la razón principal? Según lo que leo en lo que él hizo público y lo que han publicado los medios de comunicación, esa es la motivación. Yo creo que participar, en mi caso, creo que puede seguir siendo útil en la medida para plantear en que me pueda dar una voz para explicarlo. Ahora bien, no creo que, ni quiero ser tan arrogante de suponer que porque César Chávez tiene esta opinión, mueva al Senado de la República. No, ya hay iniciativas, la del propio presidente de la República y la de los propios partidos, que están haciendo planteamientos de fondo sobre esta circunstancia. Sí, pero el presidente de la República es de este tamaño. Solo porque es el transitorio, pero no está el presidente de la República planteando nada de lo que acabas de decir aquí. No está en la iniciativa del presidente de la República, porque el debate que el año pasado se generó socialmente fue mucho en razón de la figura del pase automático, pero ya están las iniciativas en el Senado. ¿Qué era una barbaridad? Ya están las iniciativas en el Senado, y creo que son iniciativas que tendrán que dictaminarse en muy corto tiempo. ¿Por qué? Porque el ánimo social sobre este tema generó reacciones como esta del propio presidente, que nos hace suponer que podríamos esperar respuestas legislativas en un muy corto plazo sobre esta circunstancia, porque ha tomado, como digo, una relevancia sin precedentes respecto de cuál es el modelo de persecución penal, de diseño institucional que pueda ser pertinente a la persecución de los delitos que necesitamos en nuestro país. Pues y ese es un tema, más allá de si estoy o no en un cargo público, en el que me gustaría estar y contribuirle a mi país, creo que puede ser incluso más útil de ser la coyuntura que ocupar un cargo público que si bien puede ser útil, pues acotado y con el riesgo de haber perdido una oportunidad de lograr algo mucho mayor y mucho mejor. Pues lo veremos la semana que entra, veremos la semana que entra estas comparecencias de los 30, veremos qué plantean los demás aspirantes, si van a dar este paso también de no solamente definir su propio perfil para decir elíjame a mí, sino si entran en esta discusión que tú estás planteando, que es mucho más amplia y que es sistémica en pocas palabras. Gracias César Alejandro Chávez Flores por estar en este espacio esta mañana, gracias por conversar con nosotros y mantengámonos en contacto. Muchas gracias, Carmen. Saludos al auditorio. Gracias y buenos días. Una pausa y regresamos con más. Tenemos, por cierto, le adelanto una cosa importante sobre el Hospital 20 de Noviembre. Ya le cuento después de la pausa. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. información a través de aristeguinoticias.com. Asuntos. Regresamos esta mañana con más asuntos. Esta es una información que presenta Radio Naciones Unidas, que nos parece importante recuperar lo que en este espacio de comunicación de Naciones Unidas se divulga, porque es la advertencia precisamente sobre lo que está ocurriendo con el gobierno de Donald Trump. La ONU advierte que el gobierno de Trump pues está relacionando crimen con migrantes o con musulmanes o con mexicanos, y que todo esto promueve ataques xenófobos, entre otras cosas. Así lo dijo en este espacio de la ONU. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dijo este miércoles estar preocupado por la forma en la que el nuevo gobierno de Estados Unidos aborda asuntos relacionados con las garantías fundamentales. Zahir Raad al-Hussein citó en particular las políticas migratorias y los intentos de intimidar a la prensa y los jueces. En la presentación de su informe anual al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, mencionó además los casos de discriminación contra algunas comunidades que se han registrado en las últimas semanas. Hace falta un mayor liderazgo para abordar el reciente aumento de la discriminación, el antisemitismo y la violencia contra minorías étnicas y religiosas, la denigración de grupos enteros como los mexicanos y los musulmanes, y las afirmaciones falsas de que los inmigrantes cometen más crímenes que los ciudadanos estadounidenses son dañinas y alimentan los ataques xenófobos. Zahid advirtió que la prohibición de entrada a ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana y el incremento del número de inmigrantes en riesgo de ser deportados podrían dar lugar a expulsiones masivas, lo que violaría las leyes internacionales. Giselle Ducaten-Seiler, Naciones Unidas, Nueva York. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. toda la información a través de aristeguinoticias.com. Desde la redacción de Aristegui Noticias. Uy, la inflación. Informe de esta mañana. David López, buenos días. David Ordaz, perdóname. ¿Qué es la Hola, mío? Carmen. Te cambié de apellido. Es que con el dato que me mandaste de la inflación, hasta se me cruzaron las palabras para decirte el apellido incorrecto. David Ordaz, buenos días. Cuéntanos qué informa la autoridad correspondiente para el tema de la inflación, el INEGI, ¿qué nos dice? Gracias, Carmen. Pues sí, hace unos minutos el INEGI publicó el índice de precios al consumidor correspondientes a la segunda quincena de febrero, y en donde se indica que la inflación creció 4.86% interanual, su mayor nivel desde marzo de 2010. De acuerdo con el reporte, los productos con precios al alza en la segunda mitad de febrero fueron automóviles, gas LP, restaurantes, vivienda propia, carne de res, tortillas y tomates. Es importante recordar que el objetivo de inflación del Banco de México es de 3%, por lo que estos números de febrero están por arriba de la meta, principalmente por el alza en los precios de las gasolinas. Así que los indicadores quincena por quincena y mes por mes siguen mostrando que los precios de los productos cada vez son más altos, a pesar de los intentos del Banco de México por equilibrar el tipo de cambio. Eso es todo hasta el momento, Carmen. Gracias, David, por tu presencia y por la información que nos das de este índice inflacionario, el más alto desde 2010. Todo un tema, la inflación en México. Son las 10:33, tiempo del centro. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos a presentar esta mañana un reportaje especial de nuestro colega Sebastián Barragán, de nuestra Unidad de Investigaciones Especiales, que toca uno de los puntos más sensibles del mundo de los médicos en México, del mundo de los residentes, del mundo de los estudiantes de medicina, del mundo de los residentes, de los practicantes, de aquellos y aquellas que quieren dedicar su vida a la medicina, a la ciencia, a la tarea médica. Y es un asunto que, pues ahí está, desde hace muchos años, una situación que realmente se torna crítica por momentos para miles de jóvenes en este mundo de la medicina, cuando les toca vivir el proceso de la residencia. Bueno, no sé si así ocurrirá en otras partes del mundo, pero no lo creo. Son sometidos a estrés muy extremos, a procesos de estrés extremos. Son sometidos a situaciones poco recomendables, incluso en términos médicos, de no dormir, de no comer, de estar en jornadas prolongadas y situaciones de presión importantes. Hay un caso en específico que nos acercó un doctor, un anestesiólogo, que nos dio cuenta de la existencia de una situación muy lamentable que ha generado en el Hospital 20 de Noviembre ya toda una movilización. Estamos hablando del fallecimiento de un residente, estamos hablando de la muerte de un joven que se vio sometido a un estado de estrés tan grave que perdió la vida en diciembre de 2016. Estamos hablando de Gabriel Apolo Aco Miranda, que estaba, pues como otros compañeros suyos, en un contexto inapropiado para desarrollar esa residencia bajo presiones que se extralimitaron. Hay preocupaciones muy serias respecto a lo que causó la muerte de este joven residente. Hay una serie de denuncias y de señalamientos de lo que en este hospital en particular, ciertamente no es el único hospital donde ocurren cosas como esta que menciono, pero en este hospital en particular, en el Hospital 20 de Noviembre, hay una situación que ha incluido el fallecimiento de este joven y una generación de reacciones muy importante por parte del propio cuerpo médico y de los propios residentes, que evidentemente están generando ya problemas serios a esta institución. Estamos hablando de algo que incluso ha llevado a 15 médicos de base a no admitir nuevos integrantes de la especialidad de anestesiología, precisamente hasta que no se resuelva el maltrato a los estudiantes, la mala situación para los residentes. La muerte de Gabriel en esta circunstancia terrible, donde no se le permitía su titulación por razones absolutamente injustificadas, en donde se le sometió a un contexto de presión absolutamente desbordado. Es un caso que puede detonar y que debería detonar una revisión profunda, no solo del área de anestesiología del Hospital 20 de Noviembre, sino en general del sistema en nuestro país que coloca a los residentes y a los estudiantes de medicina en condiciones bastante inapropiadas que pueden generar cosas tan graves como esta. Sebastián Barragán ha estado siguiendo muy de cerca este panorama, tiene entrevistas que ha podido conseguir con las personas relacionadas con esta denuncia y señalamientos, y de eso le queremos platicar. El Centro Médico Nacional, que es uno de los centros médicos más importantes de todo el país, el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, es motivo de esta investigación periodística de la cual le hablaremos en unos minutos más. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Lo que ocurre en el hospital, en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE es muy importante, como digo, por ser uno de los hospitales más importantes del país, desde luego, y porque médicos adscritos, residentes del área de anestesiología del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre han presentado formalmente una queja médica en contra de una médica en particular a quien se le acusa de bloquear la titulación del residente que perdió la vida, como dijimos en la presentación antes de irnos al corte. Estamos frente a un caso, a una situación, porque no solamente es el caso de la muerte de Gabriel Apolo Aco Miranda, sino es la descripción de una situación que ha sido prolongada y que ha generado ya diferentes reacciones como la de los propios médicos de base que han decidido no admitir más residentes en anestesiología si no se resuelve la situación denunciada, que tiene que ver con crear condiciones de presión, de hostigamiento, de incluso actitudes de denigración contra los residentes y hasta discriminación, si me atengo a las declaraciones que han hecho los declarantes para este reportaje especial. Hemos hablado con doctores, con enfermeras, con residentes, para describir lo que este reportaje nos presenta esta mañana de nuestro colega Sebastián Barragán, de nuestra Unidad de Investigaciones Especiales. Investigaciones especiales. Médicos adscritos y residentes del área de anestesiología del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE presentaron una queja en contra de la médica Rocío Areli Rojas Jaimes, a quien acusan de bloquear la titulación del residente Gabriel Apolo Aco Miranda y de provocarle un estado de estrés que derivó en un paro cardíaco que acabó con su vida el 26 de diciembre de 2016. La doctora Rojas Jaimes también es acusada de crear un ambiente de hostilidad y acoso. Dos residentes que protestaron por los maltratos denunciaron que este martes fueron removidos del hospital sin darles explicación alguna. Como protesta ante estas acciones, 15 médicos de base decidieron no admitir a los nuevos integrantes de la especialidad hasta que no se resuelva un mejor trato a los estudiantes. Aristegui Noticias recibió un expediente que da cuenta de la primera denuncia de Gabriel Apolo Aco Miranda por el bloqueo de titulación por parte de la doctora Rojas Jaimes. Tras su sorpresiva muerte por paro cardíaco, los colegas del joven firmaron escritos para respaldar su profesionalismo como residente y exigir la remoción de Rojas Jaimes, a quien acusan de malos tratos contra la plantilla doctoral. La doctora Rosa Jaredo García, con 29 años de servicio en el hospital, dijo que Gabriel Aco tuvo un buen desempeño en la residencia médica y que no había motivo para bloquearle la titulación. Excelente, una excelente persona, un excelente residente, muy buen estudiante, responsable, respetuoso, sin problema, ¿eh? Nos dio por eso pues, mucha tristeza lo que sucedió. Y bueno, pues ni hablar, nos dimos cuenta de todos los peros que le pusieron, muchas piedras en su camino. Estaba muy desesperado, él acudió a distintas autoridades de nivel local y de nivel nacional y pues parece que no encontró el apoyo que quería. El hospital forma parte del Sistema de Salud del ISSSTE y del Programa Nacional de Residencias Médicas, por lo que es paso obligatorio para cualquier médico que quiera probar una especialidad. El 19 de mayo de 2016, 6 residentes de anestesiología enviaron un oficio a José Francisco González, jefe de servicios de enseñanza e investigación del ISSSTE, acusando a la doctora Rojas Jaimes de no tener el nivel necesario para aportar a su proceso de aprendizaje. En el oficio se indica que la doctora Rocío Areli Rojas Jaimes no tiene tiempo ni la buena disposición para hacer las actividades que le corresponden. El 25 de noviembre de 2016, Gabriel Apolo Aco envió un oficio a Miguel Ángel Serrano Berrones, jefe de servicios de enseñanza e investigación, acusando que la doctora Rojas Jaimes se negó a subir sus calificaciones en tiempo y forma a la plataforma de la UNAM, requisito para obtener el título de especialidad. El 8 de diciembre, 24 médicos del servicio de anestesiología firmaron una carta para señalar que Aco Miranda cumplió con la residencia médica. Una carta similar fue firmada por profesores de anestesiología. Gabriel Apolo Aco Miranda falleció el 26 de diciembre de 2016 de un paro cardíaco, en medio del estrés causado por Rojas Jaimes. La enfermera Leticia Almaraz, con 30 años de servicio, también respaldó la actuación profesional de Aco Miranda y dijo que los estudiantes del área de anestesiología están sometidos a un estrés adicional por parte de los funcionarios públicos. Están espantados. Todos están entrando con mucho miedo, ya les ve uno su cara de angustia. No es lo mismo, no disfrutan su trabajo por el acoso que tienen ya laboral. El 12 de enero de 2017, un grupo de profesores renunció al programa por considerar que la doctora Rojas Jaimes no es la persona idónea como titular, ya que fueron testigos de actos que van en contra del espíritu universitario de enseñanza, al mostrar actitudes de menosprecio, denigración y total discriminación contra Gabriel Apolo Aco, motivos que a su juicio contribuyeron a causar su muerte. La doctora Jenny Pérez Silva, con 8 años de experiencia en el hospital, sostuvo que es injusta la sanción a los estudiantes y exigieron mejores condiciones. Es que los residentes pues los recoloquen aquí en el instituto, porque finalmente ellos compitieron contra muchos médicos para poder pasar un examen nacional de residencia y después compiten contra muchísimos más para poder entrar al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, que es el hospital más importante del ISSSTE, y ellos dos se ganaron su lugar para estar aquí. Entonces yo creo que lo más importante es que los vuelvan a colocar en su residencia y que los dejen terminar sin ningún problema. Aristegui Noticias habló por separado con 15 médicos del área de anestesiología, quienes coincidieron en el profesionalismo de su colega Aco Miranda, en que no había elementos para impedirle la titulación y en la necesidad de remover a la doctora Rojas Jaimes del contacto con residentes. En el expediente en poder de este medio figuran dos oficios enviados al director del ISSSTE, José Reyes Baeza, con fechas del 7 y 14 de febrero de este año, donde se presentan las inconformidades sobre el desempeño de Rojas Jaimes y se pide un cambio de políticas en el trato para los residentes. Hasta aquí este reportaje de nuestra Unidad de Investigaciones Especiales, donde hemos podido recoger este caso donde perdió la vida Gabriela Polo Aco Miranda, y a partir de este lamentable caso de este joven estudiante residente del Hospital 20 de Noviembre que fue sometido a este contexto de presiones y que se le impidió finalmente desarrollar lo necesario para su titulación en una cuestión que desde luego debería investigar formalmente el ISSSTE a partir de las denuncias y señalamientos que han hecho los colegas, compañeros de este residente y desde luego el cuerpo médico, que ha decidido tomar esta determinación de no aceptar más a nuevos integrantes de la especialidad de anestesiología del Hospital 20 de Noviembre si no se resuelve esto que se ha señalado. Una situación totalmente atípica, no apropiada para que los jóvenes que están trabajando para ser médicos, para desarrollar su residencia, para adquirir experiencia, para tener conocimiento, para servir a la sociedad como médicos, bueno, pues ese contexto en donde se encuentran los residentes debe ser el apropiado, respetando su dignidad, respetando su salud, respetando los tiempos humanos para desarrollar esta tarea, porque ciertamente hemos sabido historias y estoy segurísima que las personas que nos están escuchando y viendo en esta transmisión en vivo desde este portal podrían contar una y mil historias. Es más, abramos la puerta, contemos las historias que pasan con las residencias médicas en México. Sabemos, porque nos hemos topado con ese fenómeno al realizar este reportaje de Sebastián Barragán y de nuestra Unidad de Investigaciones Especiales con la presencia de Rafael Cabrera, desde luego, en esta investigación. Bueno, pues nos hemos topado, desde luego, con el temor, obviamente, de aquellos que están en condición de residencia o incluso doctores que, aunque nos han contado cosas tremendas, se la piensan en decirlo públicamente porque eso puede implicar, desde luego, represalias en el mismo contexto de cosas. Así que este es un elemento que nos lleva a uno de los asuntos muy largamente discutidos en voz baja en este país. Uno de estos grandes elefantes blancos en la sala. ¿Qué sucede con las residencias médicas en México? Tomemos como caso el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE y esto que tristemente terminó con la vida de Gabriel Apolo Aco Miranda, este joven que, pues, en este grave estado de estrés, finalmente perdió la vida en diciembre de 2016. Todo el contexto y la circunstancia en la que se encontraba este joven hace pensar a sus compañeros que el propio contexto fue un factor, no se puede determinar con toda contundencia, pero fue un factor fundamental de lo que finalmente fue este desenlace trágico. Hasta aquí dejamos esta primera aproximación al tema y, como decíamos, abramos la puerta, escuchemos más de lo que sucede en este importantísimo mundo de la medicina, de los servicios médicos, de los hospitales, de los residentes, de los doctores, de las doctoras, de esto que es fundamental para una sociedad. Así que dejamos hasta aquí esta información. Veremos qué resuelve la propia dirección del ISSSTE, que encabeza a José Reyes Baeza, que fuera gobernador de Chihuahua en su momento, y bueno, pues ahora es director del ISSSTE, y veremos cómo enfrenta un panorama como el que ha sido descrito por estos médicos, residentes, enfermeras y el entorno precisamente de lo que se pudo presentar aquí. Hay, bueno, pues, todo este serie de testimonios, presentamos apenas algunos de ellos por razones de espacio y de tiempo, pero tenemos muchos testimonios y muchas historias y anécdotas y situaciones que ciertamente la sociedad en general pues debe conocer. Vamos a seguir con el tema, por lo pronto hasta aquí esta parte de nuestra investigación. Después de la pausa regresamos, entramos en la parte final de esta emisión. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, seguimos damos seguimiento al proceso de investigación periodística que ha realizado nuestro compañero Gustavo Sánchez sobre el caso de la empresaria del Estado de México, Lucrecia Pacheco, que estuvo ayer en este estudio. Presentamos antier el reportaje especial de Gustavo en donde da cuenta de la vivencia de esta mujer que fue víctima de un intento de secuestro. Ella ha narrado con todo lujo de detalles la situación. Y bueno, el gran tema aquí es, desde luego, el hecho mismo, pero el asunto de que las personas señaladas por la empresaria son personas que están relacionadas directamente con Alfredo Castillo, quien fuera el coordinador o comisionado para Michoacán en asuntos de seguridad, el enviado del presidente Peña Nieto a Michoacán, se acordará usted, en su momento, el periodo que vivió Michoacán, donde la federación intervino directamente al estado de Michoacán. No declaró desaparición de poderes, pero realmente fue una desaparición de poderes de facto, y el señor Castillo, como representante del presidente de la República, tomó control en ese periodo del estado de Michoacán. Ese dato es importante porque las personas aludidas por la empresaria y abogada mexiquense pues están relacionadas precisamente con la función pública que desempeñan y desempeñaron entonces al mando de Alfredo Castillo como el coordinador de seguridad de Michoacán, por un lado. Siguen estando en activo estas personas y bueno, pues todo este conjunto de informaciones que ha dado a conocer Gustavo y la propia empresaria están ampliamente reportados en nuestro portal. Si usted lo quiere revisar, bueno, pues están ahí en el servicio bajo demanda que tenemos. Gustavo Sánchez ha dado seguimiento al tema y encuentra un elemento muy importante de la relación que tiene uno de estos dos personajes imputados por la empresaria en ese intento de secuestro fallido. Se salió de control el intento, el secuestro, y no lograron su propósito, pero dio pie a un periplo de más de 2 años que ha recorrido la señora Pacheco para buscar que se sancione lo que ocurrió y para que se haga justicia de ese intento de secuestro que vivió. Encuentra Gustavo que uno de estos personajes está relacionado directamente con el caso Paulette, el de esta pequeña que perdió la vida, como sabemos, en una historia muy extraña, en una historia que atrapó la atención de México y de los medios internacionales también por la manera en que se posicionó como un asunto de enorme interés. Una niña que había desaparecido, unos espectaculares que pedían ayuda para encontrarla, una investigación policíaca que terminó en algo insólito, que era encontrar a Paulette abajo de la cama, en pocas palabras. Algo que a estas alturas del partido nos sigue sorprendiendo, nos sigue generando todas las dudas del mundo de qué hubo realmente detrás del caso Paulette. Este contexto es obligado para dar cuenta de lo que Gustavo Sánchez esta mañana nos comenta, que ya está, como decíamos, también en el portal, si lo quiere revisar más calmadamente. Pero cuéntanos, Gustavo, en esta transmisión en vivo. Gracias, Carmen. Auditorio, el reportaje, efectivamente, cerramos esta pinza ayer con la señora Pacheco, con su testimonio. Pero hoy quisimos hacer una última entrega de esta serie, con enfocando el asunto a este personaje que es escolta de Alfredo Castillo desde que era su procurador del Estado de México en tiempos del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, hoy presidente. Y bueno, nos encontramos con este texto más que revelador del colega periodista Martín Moreno. Es un libro que pasó en su momento llamó la atención, pero se perdió, digamos, con el paso del tiempo. Como todos los temas, sale un tema relevante y el siguiente atrapa la atención. Pero este libro asentaba claramente cómo Olincer Castillo, que es el principal acusado del intento de secuestro de la señora Pacheco, está involucrado de forma directa en el caso de la niña Paulette, en un asunto tan relevante como es la sábana que donde dormía la niña. Esta sábana se la lleva Olincer Castillo García, en ese entonces escolta del subprocurador Alfredo Castillo, se la lleva, y eso evita que los perros, sabemos que tienen peritos, que tienen perros, que los perros olfatearan esta sábana, y si la niña estaba de verdad, Si la niña siempre estuvo ahí, en esta cama, entre el colchón y la base de la cama, si la niña siempre estuvo ahí y esa sábana la hubieran olido los perros en ese momento, hubieran dado con la niña y no hubieran pasado 9 días, pasaron 9 días para encontrar a una niña que presumían... Estaba en su propia recámara, según la versión oficial. El caso se cerró. Hay que recordar que el procurador... Alberto Vaz renuncia unas semanas después de que concluyan esta investigación. Esa foto que estamos viendo es una conferencia de prensa de Bas Bas, y al lado tiene Alfredo Castillo. Alfredo Castillo era su procurador. Ellos dos juntos operaron todas las investigaciones, pero esta escena del momento en el que Olincer Castillo García, escolta de Alfredo Castillo, se lleva la sábana, lo narra de esta forma el colega Martín Moreno. De la recámara de Polet vieron salir un hombre con una sábana entre las manos. Era Olincer Castillo García, policía ministerial, escolta del entonces procurador del Estado de México. ¿Qué llevas ahí?, le preguntó un perito. Una sábana, le respondió. ¿Y de dónde es? De la recámara de la niña. ¿Y a dónde la llevas? El silencio como respuesta. Déjame tomarle foto, revisarla. Olincer se apresuró el paso, tenía prisa, y se marchaba con la sábana sobre la cual Polet había pasado su última noche. ¿Por qué no nos deja revisarla?, le insistió el perito. El jefe, eso fue lo que dijo Olincer, el jefe, en referencia a Alfredo Castillo, lo ordenó, se la vamos a dar a oler a los perros. Esa fue lo que dijo Olincer, pero en realidad lo estaba cuestionando el perito, que iba a revisarla. Ese fue un error grave, dice ya el autor, una irresponsabilidad mayúscula, consentida por Castillo. De haberse entregado la sábana a los peritos, se habrían detectado de inmediato los fluidos de Polet, alguna mancha o evidencia que fuera esencial para aclarar el caso, si es que en realidad la niña se encontraba allí, en su propia recámara. Revelador, sacudidor esta parte del libro, que nos encontramos a la hora de investigar a este personaje, Olincer Castillo, que está acusado hoy por hoy de intento de secuestro en una investigación abierta, como lo decía el ex visitador de la PGR. Que sigue su curso, dice la PGR. Que sigue su curso, que la PGR, por cierto, no ha dicho qué pasó, por qué no lo han llamado a declarar, si está en la misma PGR. O sea, ni siquiera lo tendrían que ir a buscar, si no está trabajando ahí. Actualmente trabaja, lo dijiste ayer con toda claridad, en la PGR. Tiene una función dentro de la PGR. Y pues este personaje vemos cómo no solo tendría que ser investigado por el intento de secuestro de la señora Pacheco, qué vinculación tenía eso con que entonces estuviera trabajando con el comisionado en Michoacán, Alfredo Castillo, sino que también está involucrado en este caso que, aunque se esclareció formalmente, porque hay una versión de la Procuraduría del Estado de México, se cierra el caso, se dice es que la niña murió por un accidente, rodó y cayó aquí en esta partecita, y bueno, pasaron 9 días y nunca nadie lo vio. Vimos que estaba, ahí está la foto, una foto que la tratamos de cuidar mucho porque es un cadáver de una niña y es una escena que en su momento y ahora lo volvemos a ver sacude y hace pensar, hace preguntarse si de verdad pasaron 9 días y la procuraduría del entonces procurador Alberto Bas Bas y el entonces su procurador Alfredo Castillo no vieron durante 9 días que la niña que buscaban, que la niña que presumían había sido secuestrada, que había espectaculares para pidiendo que dieran información de ella, estaba en su misma cama. En una cama donde, por cierto, colegas entrevistaron a la mamá, a Lisette Guevara. Sentados en la cama. Sentados en la cama. Entonces, es todo un caso que formalmente se esclareció, pero en la opinión pública quedaron las dudas, quedaron las sospechas. Y bueno, hoy presentamos en Aristegui Noticias la nota de que el escolta de Alfredo Castillo evitó que se esclareciera la muerte de la niña Polet. Es lo que pudimos alcanzar a hilvanar en esta serie de historias que conectan con el hoy titular de la Comisión Nacional del Deporte, Alfredo Castillo, y que pues las dejamos ahí para que la opinión pública esté valorando este asunto, que la PGR no se mueve, en la Procuraduría del Estado de México quedó ahí, cerrado, y bueno, todavía hay un caso abierto, que es el intento de secuestro de la señora Pacheco, y veremos qué ocurre, si es que ocurre algo. Así es, Gustavo Sánchez, gracias por esta presentación de esta entrega que haces el día de hoy sobre esta investigación que hemos seguido de cerca a lo largo de la semana. Gracias y buenos días, y quedamos a la espera de lo que resulte precisamente de las denuncias y señalamientos de la empresaria mexiquense y, bueno, pues ahora este elemento que es muy importante al final de cuentas, porque es el mismo personaje el que se lleva la sábana de Polet, que resulta que es el mismo personaje que está acusado de intento de secuestro por la empresaria mexiquense Lucrecia Pacheco. Ahí están estas historias y este trabajo de nuestras investigaciones especiales para usted. Gracias, Gustavo. Gracias, y estamos en contacto. Nos despedimos con un resumen general de lo que hemos presentado y las últimas informaciones. Bueno, le tenemos un recuento de temas de las últimas horas de informaciones relevantes. Bueno, el IFT ordena a Telmex separarse de América Móvil. La empresa anuncia que impugnará esta decisión. La Comisión Reguladora de Energía dice que las gasolinas se mantienen sin cambios este 9 de marzo. Es parte de lo que también se está informando en estas últimas horas. La Secretaría de la Función Pública multa a 7 funcionarios de Petróleos Mexicanos con 49.8 millones de pesos, anuncio que se hace también en esta institución. Y bueno, pues estuvo aquí tuvimos una entrevista con el senador Patricio Martínez, exgobernador de Chihuahua, donde habló del estudio que ya mandó a hacer para identificar topográficamente los límites de México y de Estados Unidos para que se cumplan los tratados. Bueno, ya son tratados de hace muchísimos años, pero son los tratados que dan cuenta de cuál es la zona para México y cuál es para Estados Unidos. Y en tiempos del muro de Donald Trump es importante saber si en algún punto Donald Trump pudiera construir o intentar construir en zonas que están ocupadas por Estados Unidos, pero que son realmente de México. Son 432, si no me equivoco, la cifra de kilómetros que está señalando preliminarmente el senador Patricio Martínez, quien ha dicho que ha mandado a hacer el estudio correspondiente sobre el tema. Le informo también que estuvo aquí el exvisitador de la Procuraduría General de la República, César Alejandro Chávez Flores, que reconoce que le pidieron reconsiderar los resultados de su investigación interna contra las diligencias realizadas por el extitular de la Agencia de Investigaciones Criminales, Tomás Cerón, por lo que prefirió presentar su renuncia para ser congruente. Es una declaración pública muy relevante porque está diciendo se pretendía modificar el informe, la auditoría de la investigación que presentó junto con los ministerios públicos que revisaron la investigación Ayotzinapa, y ante la intención de modificar los ejes principales entre los que se encuentra que hubo detenciones irregulares y otras cosas, pues se retiró del cargo en pocas palabras. Esto es parte de lo que conversamos en una larga charla esta mañana en este espacio en vivo. Lo que te puedo decir es lo mismo que le dije a mis subalternos, que ante una disyuntiva de permanecer en el cargo haciendo algo que no era congruente con mis convicciones o dejar el cargo, siempre optaré por la segunda. ¿Y qué era aquello que no era congruente con tus convicciones? Bueno, reconsiderar los planteamientos que estaba haciendo. ¿Te pidieron expresamente que quitaras cosas del informe? ¿Que modificaras el informe? ¿Te lo pidieron expresamente? Se generaron reuniones de discusión con el equipo de la señora procuradora donde se pedía que se hicieran ese tipo de revaloración. Donde se pedía que se hicieran ese tipo de revaloraciones. Se pedía por parte del equipo de la procuradora Arely Gómez, dijo el exvisitador, que se modificara precisamente los ejes principales de esta investigación, de esta auditoría de la investigación Ayotzinapa. Como ocurrió tal cosa, se separó del cargo el visitador, que ahora busca ser el fiscal anticorrupción, por cierto, de lo cual también hablamos esta mañana. Pero bueno, aquí estamos frente a algo que ha generado entre los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa reacciones muy fuertes, y no es para menos, porque habiéndose conocido como se conoció el documento, los documentos, especialmente en el libro de Anabel Hernández, La verdadera noche de Ayotzinapa, y en algunas publicaciones periodísticas que incluyen este portal, bueno, al haberse conocido el contenido de esos documentos de investigaciones sobre el caso Ayotzinapa internos de la PGR, y saber lo que se presentó formalmente hace algunas semanas, pues eso ha generado una verdadera reacción negativa de qué es realmente lo que la PGR quiere que suceda con el caso Ayotzinapa. ¿Quiere esclarecer verdaderamente lo que ocurrió o queremos tapar con un gran tapete lo que ahí está detrás? Es un tema de primera importancia. Ahora tenemos la posibilidad de presentar esta declaración pública de César Alejandro Chávez Flores, que reconoce públicamente en esta charla que efectivamente se pretendió modificar los resultados de la investigación interna contra las diligencias realizadas por el extitular Tomás Cerón de Lucio, y pues decidió renunciar para ser congruente con su postura en el documento. Además, el actual candidato a ocupar el cargo de fiscal anticorrupción reconoce que entre sus recomendaciones principales para el caso Ayotzinapa figuraba una petición para profundizar en las relaciones de algunos militares con células del crimen organizado, recomendación que fue retirada del documento oficial, ahora hecho por quien ocupa su cargo después de su salida. En el documento oficial de la PGR ya se retiró o no se consideró lo que este exvisitador planteaba. Debe investigarse y profundizar el tema de los militares en el caso Ayotzinapa. No es concluyente, ni quisiera expresarlo en un sentido que pareciera indicar que estoy afirmando ese sentido, sino simplemente que si hay algún señalamiento por alguno de los implicados, de los muchísimos implicados que declararon con el caso, diciendo que había probable colusión de algún soldado o rango superior a algún soldado con relación a la delincuencia organizada en esa zona, pues era una línea de investigación que tenía que explorar. sobre la Fiscalía Anticorrupción y en general el diseño de la Fiscalía General hizo consideraciones críticas. El candidato a fiscal anticorrupción llegó a aceptar que si llegara a ser designado fiscal anticorrupción en el marco actual de cosas, con el diseño actual de la Fiscalía General y de la Fiscalía Anticorrupción en términos legales, no aceptaría este nombramiento. Lo que pretende es discutir o plantear ante el Senado de la República la necesidad de revisar precisamente cómo es que quedó la Fiscalía General en términos legales y cómo es que quedó la operatividad de la Fiscalía Anticorrupción, y eso es parte de lo que veremos la semana que entra seguramente en su exposición ante el Senado de la República. Por eso es importante saber que uno de los participantes de esta lista de 30, eran 32, una de ellas, Jimena Puente, se retiró con un texto bastante singular. Otro, el doctor Sarre, un hombre muy reconocido, defensor de derechos humanos, que también decidió retirarse de la contienda. Quedan 30, uno de ellos el exvisitador de la PGR, que ha venido a decir que se tiene que revisar, se debe revisar precisamente el modelo de la Fiscalía General, que entre otras cosas generaría o generará, si no se modifica, un inmenso poder unipersonal en quien vaya a ser fiscal de la nación, entre otras cosas. Así que de esto también habló el señor César Alejandro Chávez Flores. Si te llegan a nombrar fiscal anticorrupción, pero no cambian el modelo, ¿aceptarías? No. Dirías no, muchas gracias, así no. Diría no. Diría no. Es parte de esta conversación que sostuvimos esta mañana y que la puede escuchar completa, si así lo decide y si así lo desea, en nuestro portal Aristegui Noticias, que tiene estos contenidos bajo demanda para cuando usted lo quiera ver, seguir y analizar en cualquier momento del día. Ya nos vamos. Con esto nos despedimos esta mañana. Son las 11:17. Gracias por permitirnos estar con usted. Lo invito a que continúe revisando y viendo las informaciones, las noticias a lo largo del día. Este portal está en activo durante todo este tiempo que dura del día y pues destacando los contenidos que hemos preparado para usted en esta transmisión en vivo que empezamos a las 8 y que concluimos en este momento de la mañana el día de hoy. Gracias, buenos días, un abrazo, que tenga una gran jornada. Mañana a las 8 lo esperamos por aquí. Trabalhistas, retrocesso na questão da aposentadoria, todos esses retrocessos que a gente vem enfrentando que são violentos. Assassino! Assassino! Buenas tardes. Bueno, ya me había despedido, pero como presentamos esta cápsula que hizo nuestro colega Naim Camacho para cerrar, olvidé decirle, obvio que es una cápsula con imágenes de la marcha que ayer en la Ciudad de México ocurrió, que es una de las muchas marchas y manifestaciones que hubo en todo el mundo con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un paro activo para destacar los derechos de las mujeres, las aspiraciones, las grandes batallas a favor de la equidad, a favor de la libertad, a favor de todo lo que representa pues una historia larga en materia de derechos de igualdad para mujeres y hombres en el mundo. Así que el tema de las manifestaciones de ayer fue importante porque fue bastante vigoroso, diría yo, el conjunto de expresiones que se dieron en diferentes ciudades de el mundo. Por lo menos 40 países se tienen detectados, tuvieron movilizaciones y paros activos como los de ayer en México. Dejamos correr esta pequeña pieza, breve pieza, no pequeña, sino breve pieza, donde hay momentos de la manifestación del día de ayer, 8 de marzo. Ahora sí, gracias. Con esto nos despedimos. Buenos días y hasta mañana.